La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. Bueno, ¿cómo ha ido la jornada deportiva? Tú, que eres un forofo de algunos equipos, de baloncesto sobre todo. Sí. No, de baloncesto no tengo equipo, ya. Ah, ya no tienes equipo. No, sí tengo equipo, pero está en la LEF, ¿no? Ah. Pero... Yo siempre fui del CAI Zaragoza, o sea que ya no tengo equipo. Qué tiempos, ¿eh? Sí. El CAI Zaragoza tuvo... El mejor club de baloncesto de la historia de España. Como club de baloncesto digo, no vinculado a equipo de fútbol, ¿eh? Ah. Junto al Juventud de Badalona y el Estudiantes, por supuesto, sí, ¿no? Sí. Pero los tres equipos que hicieron grande, yo creo, el baloncesto con seña de identidad propia, es decir, no vinculado al fútbol. Fíjate, mira, Bruno, de verdad que soberbio. Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas el mejor noches. Equipo de España, el CAI Zaragoza, y ya está. O sea, estaba muy optimista en Zaragoza. Sí. Me acuerdo que les oía en la radio cuando pasaba por allí este verano y oí un ratito una conversación. Están crecidos. Pensaban que el CAI iba a volver pronto. El CAI. Sí, ojalá, sí. La principal. Los héroes del silencio. Los pero de me acuerdo de la Copa de España que ganó. Ya volvieron. Ayer tocaron además con un grandísimo éxito en el Estadio Galaxy. De Los Ángeles, donde juega Beckham. Bueno, pues si Beckham no ha sido capaz de llenar ese campo, estos zaragozanos lo fueron capaces de hacer antenoche. ¿Llenaron? Sí, por supuesto. ¿Ves? Por supuesto. Como en todos los sitios donde han estado hasta ahora y donde van a estar. Bueno, ¿y qué se comenta, Bruno? ¿Qué se dice? ¿Está Bumburi bien? ¿Está...? Sí, yo he estado viendo algunos ya de estos conciertos, el de Monterrey especialmente, ¿no? ¿Qué tal? Y extraordinario, sobre todo a nivel visual, es una cosa espectacular, de luces, de sonido, y todo el equipo está estupendo, y sobre todo ese guitarrista nuevo, que no es guitarrista nuevo, el Gonzalo Valdivia, sino que ya tocaba con Héroes del Silencio en el año 84, 85. Es hermano de Juan, ¿no? Hermano de Juan Valdivia. Sí, sí. Los dos Valdivia están extraordinarios en esa gira. Yo lo que he escuchado y lo que he visto es impresionante, la verdad. Es que, bueno, haciendo honor a esa gira del millón de espectadores, ¿no? O sea, el sonido impecable. Sí. Hubo problemas, por lo visto, en el primer concierto, el primero y segundo, en el de Argentina y Guatemala, pero bueno, son cosas lógicas, ¿no? Y ya está perfectamente rodado y estupendo, a punto de llegar ahora nuevamente México, dos citas y ya... España. España, citas de Zaragoza, Valencia y Sevilla, por el momento. ¿Te das cuenta, Carlos? Están crecidos. Luego tienen el asunto del agua, la exposición de la Expo del Agua. Sí, el año que viene para Zaragoza es importante. Los sitios de Zaragoza también, 200 años. Bueno, pues decía que es verdad que le recordaba lo que ha dicho Bruno, porque hay una cosa que es justo reconocer, es que cuando el CAI ganó la Copa del Rey, 1984, ¿Qué con Kevin cambio Marín le dio, y Allen, sí, hombre, estaba yo por allí ya. Le dio al baloncesto español eso. Sí. Fue el año de la Olimpiada, además, del año de la medalla de plata. Porque fue la primera vez que un equipo no vinculó. Sí, que no fue el Juventud Barcelona, uno de los cuatro. Porque meto al Estudiantes, que no fue uno de los cuatro clásicos. No, sí. Pero el Estudiantes empezaba a explotar también entonces. Sí, pero además. Pese a que la escuela de Magariños era ya. Bueno, yo. Jesús, vamos a abrazarnos, Vamos a abrazarnos porque. Se empezó pronto, Oye, estamos en 84, nos hemos ido muy atrás, qué mayores somos ya, Sí. Qué viejos. Sí, cuando empiezas a recordar cosas, ¿verdad? De 84 ya, de otras décadas, malo. Y me acuerdo yo que estaba en aquel campo, porque aquella Copa del Rey fue en Zaragoza y estaba yo asistiendo a aquello. Sí. Y digo, tú irías en pantalones cortos casi, ¿no? Sí. Bueno, y asistiendo a ese espectacular jugador Kevin Magee, que en paz descanse, falleció en un accidente de tráfico y que ha sido uno de los mejores jugadores que ha pasado por este baloncesto, ¿no? Pues, como te decía Jesús, vamos a desembrazarnos ya. Permanecíamos abrazados, entrelazados los dos. Vamos a abrir esta tertulia con un objeto muy curioso. Ajá. Dicen la Biblia del Diablo. Sí. Y es un objeto grande y pesado. Sí, muy voluminoso y con una leyenda que tiene detrás. Por eso se le llama la Biblia del Diablo. Que nadie piense que estamos hablando de un libro satánico, de un grimorio que está repleto de fórmulas mágicas para invocar a los seres del Averno, ¿no? Que es un poco lo que se estilaba, pues sobre todo en el siglo XVII, siglo XVIII, no tanto en la Edad Media, donde se utilizaban estos manuales por los brujos que hacían este tipo de magia negra para conseguir determinadas cosas. Normalmente casi siempre era poder, dinero, mujeres, a base de invocar al diablo, y por eso muchos de estos manuales, que forman más parte de la fantasía que de la realidad, se les llamaban, pues eso, los códices o las Biblias del Diablo. En este caso estamos hablando de una Biblia del Diablo real, que existe, que es noticia, que es actualidad, porque se va a exponer en Praga durante 4 meses, que de alguna forma vuelve otra vez allí, 358 años después, porque Rodolfo II, que como bien sabéis, era muy aficionado a las reliquias y a los tomos raros, extraños, y sobre todo a aquellos que contuvieran magia, o por lo menos fueran sospechosos, ¿no?, de contener algún tipo de recetario mágico, pues él lo coleccionaba todo. Era un coleccionista, sí, sí. Era un coleccionista. Sí, sí, sí. John Dee, eso es, hay toda una historia que John Dee le intentó vender, bueno, no lo intentó, le vendió el manuscrito Voynich a Rodolfo II diciéndole que contenía los secretos más arcanos del universo, como todavía no sabemos lo que contiene, sí. Pues a lo mejor es verdad que pagó una buena suma por algo que decía contener lo que en realidad decía John Dee, ¿no? Pero en este caso, esa es una de las sospechas que hace pensar que el manuscrito de Voynich es falso y que lo hizo John Dee. Y que lo hizo John Dee, ¿no? Claro. Y quería forrarse. En eso, bueno, se basa. Yo hemos pillado uno. No, pero Rodolfo lo pagó, ¿eh? Y lo pagó bien. Sí. No recuerdo ahora las monedas que dio, pero eran lo que fuera, pero muy sí, considerables, sí. Para, bueno, lo que se consideraba que era un objeto que en principio, en este caso aquel manuscrito, que no se sabía de qué iba, que era un manuscrito muy criptográfico, que estaba escrito con un código tan secreto, que ni los mejores especialistas de aquella época ni los de ahora han podido descifrarlo, y bueno, pues él se lo creyó, y se piensa uno que pudo haber sido tanto Edward Kelly, que ya sabes que era el adlátere de John Dee, que pudo haber sido toda una maniobra para engañar al crédulo de Rodolfo II, que tenía ganas de creer. De hecho, se rodeó en su corte pues de alquimistas, de magos, en fin, de gente como Edward Kelly, que era pues un personaje contente, de mal vivir, Jesús, de medio pelo, como Jesús, diría, ¿no? Estás muy agresivo, Jesús, Woody Allen. No, porque además le cortaron las orejas, que en aquella época es le verdad. Cortaban las orejas a aquellos que hacían algo que iba en contra de la legalidad, ¿no? Bueno, pues dentro de ese contexto, pues nos tenemos que mover en este libro, que no es de esa época, porque realmente estamos hablando de este del Codex Hijas, en la Biblia del Diablo, que es una obra escrita en el siglo XIII. Y aquí es donde está lo curioso, es decir, bueno, la actualidad es que se va a exponer en Praga, va a estar durante 4 meses, lo cual, qué buena oportunidad, ¿no?, los que puedan o podamos acercarnos allí para ver este mamotreto de casi 1 metro de longitud, estamos hablando de 92 centímetros, ni más ni menos, por 50, por medio metro de ancho, y un grosor tan bestial que tiene 624 páginas. 624 páginas con un peso de nada, de 75 kilogramos, como para robarlo y llevártelo debajo del brazo. Pesa 75 kilos. 75 kilos, efectivamente. Sí. Estamos hablando de que tiene tapas de madera, voluminosas, por cierto. Y, como tú decías bien al principio, hay muchas leyendas alrededor, y una de ellas, que no es que esté contrastada, pero bueno, sí se puede ver un poco por la piel en que está creado todo este pergamino, dice que se llegaron a sacrificar 160 asnos para crear este libro. Que hay que ser burro para... Hay que ser burro, hay que ser muy asno. Sí, para sacrificar a tanto asno. Claro. Bueno, pues la Biblia del Diablo, que esto si fuera en Cuenca se llamaría la Biblia del Copón, porque qué barbaridad, 1 metro de altura por medio de ancho, 75 kilos de peso, más de 600 páginas. Tremendo, sí, tremendo, sí, y sí. Además aquí está la leyenda es lo que hace que este libro haya sido muy codiciado por mucha gente, no solo por Rodolfo II, sino que también se sabe que en la Guerra de los 30 años esta Biblia del Diablo fue tomada como botín por las tropas del general sueco Konigsmark, o sea que de ahí se lo llevan de Praga, y por eso ahora vuelve, ¿no? En distintos avatares fue a parar a Estocolmo, que es donde realmente está en posesión, en custodia durante todo este tiempo. Ya, pero tiene dibujos, porque a mí el libro Durantia me aburría mucho porque no tenía dibujos. Ahora cuento un poco la leyenda, el por qué el códice o este Codex Hijas, ¿no?, la Biblia del Diablo, ¿por qué se la denomina así? Sí. Cuando sabemos el contenido. El contenido es lo más alejado que podemos decir de una Biblia satánica, porque incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro. No solo eso, sino también se incluye la crónica Beomorum, que es la crónica de los checos, y también parte algunos escritos de Flavio Josefo. Entonces, bueno, ¿de dónde viene un poco toda esa espectacularidad, ese morbo que se genera alrededor de esta Biblia del Diablo? Bueno, pues porque dice la leyenda, y aquí sí que es leyenda pura y dura, que un monje checo del siglo XIII, que fue condenado a ser emparedado, otras versiones dice que a ser enterrado, y él quería contribuir, o sea, dejar algo, dejar una huella antes de que fuera extinguido, ¿no?, por parte de un crimen que cometió, que nunca se desveló, y que su cuerpo pues iba a perecer de esta forma tan ignominiosa, o bien emparedado o bien enterrado. Entonces él quiere, durante esa noche en vela, quiere hacer algo. y no se le ocurre otra cosa que confeccionar este libro. Durante toda una noche se dedica a escribir, evidentemente imposible, ¿no?, de manera material que puede hacerlo, pero dice la leyenda que se dedica a hacer este tipo de trabajo ingente y por otra parte casi absurdo, ¿no? Y como dicen que era imposible que un solo monje en una sola noche pudiera hacer esta Biblia del diablo, alguien le tuvo que ayudar. Y tuvo un auxiliar, y ese auxiliar era un diablillo. ¿Y por qué dicen que esta Biblia, bueno, por qué dicen que este Codejijas es considerada la Biblia del diablo? Porque el diablillo aparece en una de las láminas del Codes. Es una de las láminas más conocidas, donde aparece más que un diablillo, parece un duende travieso, con cuernecillos. Y dicen que ese sería el auxiliar, el amanuense, en definitiva, que es el que sí llegó a escribir todo este libro, todo este mamotreto, bueno, en una sola noche. Tengo aquí yo una foto. Este no es el diablillo, este es August Maquet. August Maquet, sí, uno de los negros, ¿no? De Alejandro Dumas. O sea, ya estaba allí. Bueno, en definitiva sería un negro, efectivamente, un negro diabólico. Un negro diabólico el que ayuda al monje antes de que le pasara por la piedra, ¿no? Códice. Antes de que le paredara, sí, sí. Como suele ocurrir en estos casos, al final, si una especie de duendecillo servidor terminó, le dejó a su, sí, a su destino y nunca, bueno, más se supo de él, ¿no? En todo caso, un objeto muy curioso que se va a exponer durante 4 meses en la ciudad de Praga. Sí, la sala del Clementinum, en un ex colegio de jesuita que está en el corazón de Praga. Ahí es donde va a ser el lugar que se va a exponer este códice curioso, curioso extraño, curioso, y poco satánico a pesar del nombre. La Biblia del Diablo, 1 metro de altura. Sí. Nada menos, medio de ancho, 75 kilos de peso, por si desean pasar sus páginas y leer un ratito, pues está muy bien. E iluminado, tiene ilustraciones, ¿eh? Como decíamos, aparte de este... Entonces, pues lectura más amena todavía. Mucho más amena, o sea, que es un clásico codes de la época, por eso imposible, de todo punto de vista, no hacerlo en una noche, ni siquiera en un año, ¿no? Sí. Pero bueno, para que veas cómo las leyendas engrandecen curioso, la fama de sí, este sí, tipo de libros. Muy curioso. Bueno, Carlos, ¿qué está pasando con esta ameba? Ha despertado... Pues, es una cosa bastante de película de terror, ¿eh? Sí, sí. Pero además, bueno, veréis cuando cuente la historia entera, porque es de estas cosas que las lees y dices, no es posible. Es una ameba que come, que devora cerebros humanos. Efectivamente. La Anagleria fowleri. Bueno, cuento un poco la historia. El 14 de septiembre de este año, David Evans, un ciudadano de Arizona, bueno, pues percibió o notó que su hijo se quejaba, su hijo Aaron, que tenía tan solo 14 años... que se quejaba de un terrible dolor de cabeza, un dolor de cabeza espantoso, muy fuerte. Le llevaron al médico, pero los médicos del hospital, después de hacerle una serie de pruebas, no sabían lo que tenía, o sea, vieron que no tenía nada especial, y decidieron esperar un poco, a ver si conseguían determinar qué podía ser la causa de lo que le ocurría, aunque sospechaban que podía haber, o ser el fruto de una infección, de una infección que no conseguían localizar. El caso es que le preguntaron qué había hecho. Y entre las cosas que citó, el niño dijo que había nadado en las aguas cálidas del lago Havasu, que es un depósito de agua del Colorado, que está entre el límite entre Arizona y California. Hasta ahí nada especial, salvo que el día 17, es decir, solamente 3 días después, el niño murió. Esto aparentemente es un hecho extraño más. Sin embargo... Perdona, Carlos, ¿cuándo sucedió esto? El 14 de septiembre de este año. O sea, estamos hablando de algo que ha ocurrido hace 15 días. Hace nada, hace unos días. Sí. El caso es que, conectado este asunto con otros más, en concreto 3 en Florida, 1 en Arizona y otros 3 en Texas, que en total son los seis que ha habido este año, más este último que ha sido en Arizona, 7, en los Estados Unidos, hizo que interviniera el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, en sus siglas en inglés. Su representante o portavoz, que se llama Michael Beach, que es un especialista en enfermedades adquiridas en aguas recreativas. Fíjate qué especialidades tienen, ¿eh? Sí, sí, sí. Un especialista solamente en enfermedades que tú puedas coger en lagos, en piscinas o en lugares donde la gente se baña para divertirse. Para divertirse, sí. Bueno, pues inició una investigación para descubrir qué podía ser lo que había matado a estos 6 niños y 7, ya contando con este jovencito, a lo largo de este año. Bueno, pues lo que le ha matado es una bacteria. Se llama Anagleria fowleri. Ya ha matado ya a 23 personas en Estados Unidos desde el año 1995. Es una bacteria que vive en aguas termales, piscinas sucias, consume algas y bacterias de sedimentos. Y bueno, es una pequeña ameba, un bicho sin importancia aparentemente, que disfruta o vive mucho más cuando el agua está caliente. Por eso, la mayor parte de los 23 casos se han dado en estados del sur de Estados Unidos, y de hecho, como he citado, los 7 de este año han sido 3 en Texas, 3 en Florida y 1 en Arizona. Sin embargo, hay un factor interesante analizando el resultado de los 23 muertos con respecto al tiempo ya de más de 10 años desde 1995. Y es que esta bacteria, cuyos ataques aparentemente van en aumento, está relacionado su incidencia con el cambio climático, con el calor. Según va aumentando el calor, esta bacteria que está presente en un montón de aguas se va extendiendo más porque disfruta o vive mejor, tiene mejor capacidad para comer las algas y los sedimentos y las bacterias de sedimento de las que se alimenta. Con lo cual, esta ameba que era o es un animal, un ser insignificante, sin embargo se ha convertido en un verdadero peligro porque si alguien que está nadando le entra esta ameba en la nariz, lo que hace es que se sujeta al nervio olfativo, destruye todos los tejidos y va avanzando lentamente hasta el cerebro, que destruye en 72 horas. En 72 horas. Se lo destroza. Según lo cuentas, Carlos, parece una historia de Stephen King. ¿Eh? Es que es de ciencia ficción, absolutamente. Es que es tremendo. Así que aprendemos el nombre, Naegleria fulleri. Ya, pues nos has dejado una cuerpo. Ameba come cerebros. Ameba come cerebros. Lo que tiene que evitar es bañarse en ese río. No, están todos. Están en todas partes. Ah, que están todos. No están en cualquier lado, en todos los cuerpos de agua. O sea, simplemente lo que pasa es que se extiende mejor en lugares de agua cálida. Según va aumentando la temperatura del agua y aumenta el tipo de bacterias de las que se alimenta y de algas, mejor para ella todavía. Carlos, la bacteria está en cuestión, es ameba, la ameba. ¿La ameba es de propiedad norteamericana o...? No, vive solo en Estados Unidos, lo siento. Lo que pasa es que, claro, alguien que tiene un departamento para las enfermedades adquiridas en aguas recreativas, pues tiene más posibilidades de localizarlo. Sí, sí. En otro país a lo mejor es un patatús, ¿no? Lo que sí, le ha dado mal, joder, le ha dado mal a este. Y se acabó el problema. Aquí... Qué tremendo, ¿no? Sí. Pobre humanidad, qué débiles somos y lo que hemos aguantado, ¿eh? Yo creo que deberíamos dar gracias ya por haber llegado hasta aquí. Por la suerte. Que tenemos, sí. Os fijáis, cuanto más pequeños son los bichos, más peligrosos. Sí, claro. No, lo que es peligroso es que esto es el típico caso de tipo de fíjate, una amebita, de seres que no tenían ninguna importancia hasta que el cambio del tiempo les está empezando. Yo siempre lo he dicho, que estamos muy preocupados por el misil nuclear y por el no sé qué y por el no sé cuánto. Nos va a liquidar un bicho. Y nos va a liquidar un bicho de esto, sí. Sí, nos va a dejar... Recuerdo una anécdota, ¿no? Cuando una vez me dio por estar en el Amazonas haciendo una ruta de estas partidas, ¿eh? Que vaya calor que hace en el Amazonas, además protegido totalmente porque, claro, te puede picar cualquier bichito de estos y tienes que ir con manga larga, como siempre va Bruno, con pantalón, con calcetines, con todo, ¿no? Y entonces una de las cosas que comentaban nosotros, pues intentando ver siempre algún animal grande, ¿no? Algún mono, algún depredador de esto, y nos decían... No es grande, pero si unos mosquitos que puedes jugar al ping-pong con ellos. Lo más peligroso es lo que no ves. Lo que no ves. Dice, si tú lo llegas a ver, dice, no es peligroso. Preocupaba ahí alguna rama, a ver si había alguna serpiente, nana, esas no veías ni una. Pero precisamente lo que te acribillaba era aquello que no veías. Eso era lo peligroso. Los bichitos. Bueno, pues la ameba come cerebros. Que... un bicho encantador. ¿Eh? Un momento de optimismo que nos ha dado Carlos Canales en la tertulia. Vamos, una racha. Sí. Bueno, pues menos mal. Si tenemos alguna duda, Bruno, desde luego hay que buscar en Internet. ¿Eh? Sí. Hay que buscar en Internet cualquier... No sé si lo decía por lo de come cerebros. No, tecleas Naegleria fulleri y ya verás. Fulleri con W. Por ejemplo, Bruno, pues es muy amigo de... Siempre que tiene algún problema, alguna duda, pues va a la Wikipedia. Y allí, pues, como todo el mundo. No, que engañarnos. La fuente universal de conocimiento. La más universal y la más amplia que ha existido en tan poco tiempo, desde su aparición hasta ahora, o desde su eclosión mediática hasta ahora. Tampoco lleva mucho, ¿no? ¿Cuánto? Yo no sé cuánto tiempo llevará Wikipedia funcionando, aproximadamente unos 10 años, pero podríamos decir que no pasa de un lustro el tiempo en que lleva siendo algo en una expansión más extendida, extraordinariamente poderosa. Tan poderosa como que tal día como hoy, este mismo lunes, 1 de octubre, cuando acabe el día, dentro de 24 horas habrá unas 15 millones de personas que habrán aprendido algo gracias a haber consultado las definiciones de Wikipedia. Que esa práctica es habitual, la de tener como principal fuente de información, es habitual hoy por hoy en 200 millones de personas en todo el mundo. Pues es peligrosísimo eso. Y que hay 500 millones de personas que lo utilizan también como fuente de conocimiento. De esos 500 millones, 200 millones lo consideran como una fuente de consulta habitual. Y en total hay 500 millones de personas que al cabo del mes van a acudir antes o después a esa fuente de información. Esto quiere decir que prácticamente todo el mundo que utiliza Internet, o gran parte de la gente que utiliza Internet, acude a Wikipedia para conocer algo más sobre aquella palabra que han introducido en el buscador. De hecho, esto ha provocado que si cogemos el buscador de turno e introducimos cualquier término, es raro aquel término cuya primera referencia que aparece en el listado no pertenece al gigantesco diccionario Wikipedia. Esto es muy importante porque estamos hablando de que se trata de la fuente de conocimiento más universal que existe y que ha existido y posiblemente que existirá, porque es un comienzo, posiblemente esto a lo que estamos asistiendo. Hace apenas dos, tres semanas, cuatro, surgió una noticia que tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación, según la cual se había descubierto que determinados organismos públicos importantes estaban transformando la algunos de los términos que aparecían reflejados en Wikipedia. La explicación que se daba para esto es que esos organismos públicos, también organismos privados muy importantes, intentaban modificar el contenido de los artículos asociados a los términos por una cuestión lógica. Ese artículo iba a ser leído por millones de personas y ellos, como fuente interesada en ese término, querían introducir determinadas acepciones a la definición original de ese término porque interesaba a sus intereses. Lógicamente, Wikipedia tiene una, y eso es importante reseñarlo, es absolutamente democrático en el sentido de que todas las personas inscritas pueden añadir, quitar, corregir expresiones, términos, informaciones alusivas a cada uno de los términos. Pero hay uno se acuerda de dos cosas. Uno, de ese dicho tan viejo, ¿no?, de que esa forma de actuar de Wikipedia también nos hace recordar que por la caridad se entra la peste, ¿no? Pues posiblemente por esa democratización también ha entrado determinados intereses particulares. El director de Wikipedia dice que no le importa que esto esté sucediendo porque el propio mecanismo se autorregulará. Es posible. También recuerdo esa novela de Orwell de 1984 en donde el sistema intentaba reescribir la historia, reescribiendo los libros, reescribiendo lo que se conocía sobre cada una de las cosas. Si Wikipedia se convierte en la principal fuente de información de la mayor parte de los seres del mundo occidental, quienes intenten reescribir eso van a conseguir posiblemente modificar muchas creencias, modificar muchas realidades. Cuando toda esta información surgió, se hicieron alusión a una serie de noticias, a una serie de hechos que se habían modificado, que si el Vaticano había influido en una serie de términos asociados a la negociación, al proceso de paz con el IRA, porque había intervenido Jerry Adams, se había quitado por parte del Vaticano la sospecha que existía sobre Jerry Adams de su participación en un atentado cometido por el IRA. Habían entrado en esos textos para modificarlo. Claro, el Vaticano había entrado en ese texto para modificar su presunta implicación, nunca demostrada, pero que forma parte de la historia. Pues el Vaticano había suprimido esa parte. También se hacía alusión a cómo la CIA había influido en criminalizar con determinadas expresiones, con determinadas informaciones no del todo correctos, por ejemplo, el artículo asociado a Ahmadinejad hacia el presidente de Irán. Es decir, se intentaba modificar determinados hechos, teniendo en cuenta que además mañana cuando un periodista reciba un teletipo y tenga que escribir una noticia sobre ese teletipo, os puedo asegurar y puedo asegurar que la principal fuente de información que se va a utilizar es la Wikipedia. Por suerte y por desgracia. A ver, vamos a hacer una prueba. Hoy estamos 1 de octubre de 2007. Carlos, por favor, ¿puedes acceder tú a Wikipedia desde tu posición? Sí, creo que sí. A ver, teclea Burgos, 1 de octubre de 1937. Y comprobar. Mientras hoy hace 70 años. Mientras Carlos va buscando ese término en Wikipedia, a ver si ha modificado la historia. Una comprobación, esta. Podemos decir algunas de las modificaciones que se han. 1 de octubre de 1937, Burgos. Queremos saber si se ha modificado la historia. Queremos confirmar. Por ejemplo, a ver si va a ser una leyenda urbana y hemos estado en el año 70 años. Por ejemplo, uno de los términos que se han modificado, que es muy curioso, sobre la masacre de Colombín, el 12 de octubre del 99. Cuando en este instituto de Colorado se produjo esa terrible matanza, se sabe que uno de los organismos que participó y que ha participado en la definición de ese término ha sido nada más y nada menos que la Iglesia de la Cienciología. ¿Por qué? Porque quiso incluir que los autores de ese terrible crimen, aquellos muchachos, estaban tomando fármacos contra sus porra para tratar sus problemas psiquiátricos. Con eso querían influir en la creencia de que los fármacos los problemas psiquiátricos eran perjudiciales. Pero, por ejemplo, respecto a la invasión de Panamá, se decía que la invasión del año 89 había provocado la muerte de 3.000 personas. Desde el propio Vaticano, desde un ordenador del Vaticano, se cambió lo que se decía sobre la invasión de Panamá y se dijo que esa cifra era únicamente una intoxicación de comunistas. Y así quedó. Fue el propio Vaticano quien hizo eso. Por ejemplo, respecto a... ¿En Panamá, la invasión de Panamá? Yo pensaba que eran 7.000. O... Sí, pero en la definición ponía 3.000. Ojo. Es decir, las fuentes hablan de 7.000, de 10.000. Sí, 7.000. En la definición de Wikipedia ponía 3.000. Ellos incluso dijeron que esa información era falsa y exagerada porque se trataba de una intoxicación distribuida al mundo por los comunistas. Por ejemplo, respecto a los atentados del 11 de septiembre, que se habló muy poco cuando se dio a conocer esta información, cuando he revisado he descubierto cosas verdaderamente interesantes. Por ejemplo, Wikipedia dedicó una definición completa a las teorías alternativas sobre el 11 de septiembre. El 26 de septiembre del año 2006, justo hace un año, esa definición desapareció por completo y se quedó en blanco. ¿Quién lo había hecho? Alguien desde un ordenador del Departamento de Seguridad Interior del Gobierno de los Estados Unidos. Caramba. ¿Has encontrado algo de Burgos 1 de octubre del 37? De la relevancia 100% que recibe la española, obviamente. Sí. Y espera, porque como hay que entrar ahora una a una en todos... A ver si han modificado o han quitado la cita. No, porque envía la página general. Espera porque... Burgos, pon Burgos, por poner algo, ¿eh? Burgos, 1 de octubre de 1937. Han pasado 70 años. ¿Qué ocurrió hace 70 años en Burgos? A ver. Fíjate, lo han quitado, Bruno. Por ejemplo, una de las cosas que han desaparecido de... Sí, efectivamente. ¿Eh? Del... Sí, señor. ¿Está o no? No. No está. No está. Ay. Estamos aquí en directo, entrando en Wikipedia. A ver, ya estamos en la guerra de Carlos. Se me ha ocurrido de repente, puedo prometer y prometo que se me ha ocurrido al hilo de lo que estaba diciendo Bruno. Bueno, digo, a mí no me escuchará ya nadie porque me ha alejado mucho del micrófono. 1 de octubre de 1937. Vamos a buscar sí. En la página. Estamos casi... Aquí Wikipedia tiene un servicio de información también de lo que ocurrió día por día. Igual día es posible día. Buscarlo así mejor. Sí, sí, pero sí. Columnita, articulito, no, eso no vendrá, ¿no? Pues un... Bueno, qué cosas. Día por día. Ahora vamos a sí. Buscar. No, del 39 no, es 1 de octubre del 37. Del 37. Sí. Bueno, por seguir añadiendo algunos datos modificados. Por ejemplo, en la biografía de George Bush, el presidente de los Estados Unidos, se hablaba de su relación con el alcoholismo. Pues bien, en octubre de 2005, esa relación con el alcoholismo desapareció. Ahora, gracias al programa que ha desarrollado un joven norteamericano llamado Wikiscanner, se ha sabido por qué desapareció esa información. Se supo que en octubre del año 2005 alguien desde el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos se registró en Wikipedia y quitó esa alusión. Pero es que hay más. También, por ejemplo... ¿Se puede quitar así porque así? Claro. ¿No? Si tú te registras, si sostienes eso en una información, consigues extraer esa información. También los ovnis han sido víctimas de esa transformación. Por ejemplo, en la entrada relativa al caso Roswell, se hacía alusión a cómo el ejército norteamericano no había sido especialmente transparente. Pues bien, con el tiempo apareció una corrección en lo referente al caso Roswell justificando ese secretismo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Se ha averiguado que fue desde un ordenador del propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos desde donde se modificó esa información. Bueno, pues el... Y muchísimas alusiones más. Por ejemplo, en el caso de Monsanto, esa empresa química norteamericana que tantos escándalos está provocando y que tantas dudas ha generado por los productos nocivos que podría estar utilizando para la salud utilizados en los herbicidas, pues bien, en mayo de 2005 alguien añadió a la información de Wikipedia que aquellos productos que eran considerados como peligrosos cumplían con la normativa y se suprimieron todas las alusiones que hacían referencia a los escándalos asociados a Monsanto. O, por ejemplo, la definición sobre George Soros, sobre ese especulador, ese personaje tan poderoso. Se decía que Soros entregaba grandes cantidades de dinero a organizaciones situadas políticamente a la izquierda. Pues bien, en marzo de 2005 alguien suprimió esa afirmación por la siguiente. Soros la resumió en lo siguiente. Soros es un gran filántropo. El rastreo informático de Wikiscanner descubrió y desveló que ese cambio fue introducido desde las mismas oficinas del señor George Soros. Toma, como para poner otra cosa, ¿verdad? Claro. O por ejemplo, en el 2006, el 9 de junio, las tropas de Israel entraron en Gaza. El 1 de agosto del 2006, alguien cambió la información referente a ese suceso y suavizó mucho los términos de esa entrada en Gaza. Se desveló que aquella transformación se produjo desde un ordenador en la embajada de Israel en los Estados Unidos. Lo que pasa es que, ¿sabes?, que cuando hay una cierta oposición en Wikipedia, automáticamente entra en claro, toda discusión. Claro, eso es lo que dice el director de Wikipedia, claro, que se corregirá. No, es que en el momento que una cuestión en Wikipedia te aparece como discutible, o sea, que está la gente discutiendo y debatiendo, ya sabes que hay problemas. Mm. Con lo cual, lo dejes estar. Bueno, ha aparecido. Bueno, sí, claro, aparece el nombramiento de Franco como jefe del Estado. Sí, es lógico. No, pero aparece en la tabla cronológica. 70 años, ¿eh? Y se confirma al final. Sí, no, aparece dentro de la tabla cronológica, además es normal. Sí. O sea, que no, nadie ha transformado ni... ¿no? Nadie no, no, ha, no, no, de todas formas... Burgos, ¿no? Se confirma Burgos. Sí, Burgos. Toda esta detección de efectuada por Wikiscanner, por este programa diseñado por un joven informático norteamericano, que está provocando una auténtica revolución porque está elaborando un gigantesco catálogo de las transformaciones efectuadas en la principal fuente de conocimiento que hay en el mundo. Y uno puede encontrarse cosas realmente sorprendentes, cosas muy serias, como por ejemplo la empresa Boeing, la de aviones Boeing, había suprimido todas las alusiones sospechosas que estaban en diversas definiciones a extraños movimientos en Boeing relacionados con el 11 de septiembre, por ejemplo con las acciones, por ejemplo con las matrículas de los aviones implicados. Eso se suprimió desde las propias oficinas de la empresa Boeing. Y sin embargo, Wikiscanner, que es este programa que está desvelando todo esto y que lo sigue haciendo a día de hoy se han añadido nuevos descubrimientos, mañana se harán con más, todavía no está instaurado para la versión española de Wikipedia, pero será muy interesante que en el futuro se pueda hacer. De momento, servidor ya está efectuando algún rastreo en ese sentido y bueno, algunos datos podremos dar a conocer, ¿no? Bueno, pues nuestra investigación exhaustiva en Wikipedia arroja los siguientes datos. Efectivamente, en Burgos, 1 de octubre de 1937, Francisco Franco Bahamonde es proclamado jefe del Estado, caudillo de España. Bueno, pues hace 70 años del asunto y no, nadie lo ha transformado, ¿eh? Nadie lo ha modificado. No se atreven. No, pero luego podemos ver, por ejemplo, en la versión norteamericana. Vaya tarde que pasaste, Bruno, ¿eh? Buscando. Hay miles, pero luego voy a intentar comprobar si en la versión norteamericana de Wikipedia ha habido alguna transformación con el término Franco. Anda. Vamos a comprobarlo después en el descanso de hora a hora lo buscamos. Esto es periodismo de investigación en directo. Sí, sí, sí, sí. Está muy bien, Bruno. Vamos a buscar ese dato. Por ejemplo, respecto a España, algunos cambios cambios y transformaciones. Una empresa de telefonía muy importante, gracias a Wikiscanner, se ha descubierto que una empresa de telefonía muy importante ha introducido explicaciones. No tiene ninguna trascendencia, ¿no? Pero desde esa empresa, desde la dirección de esa empresa, se había incluido, no desde la dirección, sino desde la sede central, se había incluido transformaciones muy interesantes respecto a textos relativos en Wikipedia relativos al sexo, curiosamente. Bueno, eso es uno de los descubrimientos de Wikiscanner también. Y desde Madrid se habían hecho esas transformaciones. Quitan datos, añaden datos. Jesús, esto es tremendo. Vamos a sacar el tablero de la Ouija o de la Ouija y a ver qué nos dicen. Sí, yo bueno, creo que aquí al final lo único que no se modifica es la enciclopedia Espasa, que nadie se atreve con ella. Sí, sí, sí. La Espasa que son no sé cuántos volúmenes, ciento y pico volúmenes, más, ¿eh? Más de 100 volúmenes. Sí, sí, sí. 120 o 120. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero sí, que ahí nadie se atreve a meter mano. Pero el problema es que ya nadie haga la consulta. Seamos sinceros. Yo sí. Sí, yo sí. Pero evidentemente sigue habiendo muchas personas. ¿Pasa en su casa? Claro, ¿cómo lo vas a consultar? Pero luego, por ejemplo, hay versiones de las grandes enciclopedias, como la de A la Luz o de algunas otras en Internet, y sin embargo no tienen la fuerza. Es decir, Wikipedia está comiendo todo eso. Se lo ha comido ya. Ya nadie llama a nuestra puerta para vendernos una enciclopedia. No, incluso las que se han actualizado y han puesto sistemas informáticos muy avanzados, como la Enciclopedia Británica, no pueden pueden competir contra algo que es gratuito e inmediato. Sí, sí, sí. Bueno, pero algo perdura, y es el tablero de la Ouija. En Perú están muy preocupados porque su uso está muy extendido entre los escolares. Está muy extendido entre los escolares y ya está empezando a ocasionar víctimas. Entonces, ni más ni menos que el gobierno de Perú es el que está iniciando una campaña para evitar el juego de la Ouija. O sea, no estamos hablando de una asociación cultural, de una iglesia, de un grupo determinado de personas que están viendo lo pernicioso y lo dañino que puede ser este juego, sino que el propio gobierno está tomando cartas en el asunto para prohibir la difusión y, por supuesto, la compra de este juego que ellos consideran peligroso. ¿Por qué lo considera peligroso? Sencillamente porque haya unas personas, unas jóvenes alumnas de un colegio de Ucayali, que es esta población peruana donde se han detectado estos casos. Seguro que hay más, pero estos han sido como más llamativos porque han sido tres alumnas de un mismo colegio. En fin, eso pues ha repercutido en la prensa. Estamos hablando del colegio Faustino Maldonado de Pucallpa, dentro de esta localidad de Ucayali, donde se registraron tres casos de niñas que, tras realizar reiteradamente la práctica de la Ouija, empezaron a hacer cosas muy extrañas. Es decir, empezaron a tener comportamientos extraños, insultar a los padres, tener movimientos compulsivos, es decir, todo lo que luego se diagnosticó por parte de un psicólogo como histeria colectiva. Pero esa histeria colectiva procedía, cuando empezaron a indagar y empezaron a preguntar a estas niñas, procedía de esta práctica de la Ouija. Claro, se ha dirigido una especie de circular a muchos colegios y sobre todo dirigido a padres de familia, a docentes, alumnos. Han participado psicólogos, han participado también sacerdotes y pastores de distintas congregaciones para concienciar que este juego puede llevar por malos derroteros a las personas, sobre todo jóvenes que todavía están en formación, les puede llevar por malos derroteros hasta el punto de que incluso pueden sufrir deterioros mentales muy serios, muy graves, ¿no? Y bueno, lo curioso es que han empezado a salir muchos más casos, porque se comenta que hace unos meses también se registraron casos de escolares que convulsionaron en sus casas, en fin, tuvieron también este tipo de comportamientos muy extraños, ubicados en barrios pobres de Ucayali, y por el mismo motivo. Tanto que la televisión local mostró imágenes de muchachas gritando, retorciéndose en el suelo, en fin, como si hubieran sido poseídas, y todo esto lo consideran a la influencia, ya no tanto del maligno, en fin, en función de quién lo interprete. Evidentemente un sacerdote católico dirá que es el maligno, un psicólogo dirá otro tipo de explicación, pero el hecho es que sí que están preocupados, y todo indica de que estas convulsiones, de estos comportamientos tan excéntricos que han tenido estas niñas, vienen directamente relacionadas por la práctica de este mal llamado juego de la Ouija. Entonces, el propio gobierno quiere que esto se erradique, por lo menos en su país. Pues está muy bien. Lo de la práctica de la Ouija, fíjate, ¿te acuerdas, Jesús? Aquí en los años 70, era euforia, ¿verdad? Lo que era había. Euforia, además. Sí, sí, bueno, sí. Era un juego de salón que todos hemos practicado en algún momento dado. Pero hace 30 años aquí en España. Pero hace 30 años, sí. Después ya, a nivel posterior, bueno, incluso hubo una casa, ¿no? Que no voy a decir la marca, pero que hubo una casa que también patentó una Ouija, y la retiraron al poco del mercado, sencillamente porque la Asociación de Padres pues se opusieron a todo esto. Sí, y conviene decir que fue alguien de estas temáticas quien inició el proceso judicial para que eso fuera así. Me estoy refiriendo a Gabriel Carrión, es decir, que fue la persona que inició ese procedimiento, para que luego no salgan los escépticos diciendo nosotros, es que gracias a nosotros. No, son personas de estas temáticas, quienes no que quisiera prohibir, ni se hizo prohibir la Ouija, sino que eso se vendiera como un juego infantil. Como un juego infantil, claro. Sí, porque se vendía como un juego infantil. Entonces, bueno, esto es lo curioso del asunto, ¿no? Porque técnicamente tú lo valoras y dices, bueno, es un tablero de Ouija, no tiene mayor peligro que el que tú le quieras dar, pero los casos empiezan a ser tan abrumadores en todos los países que, bueno, que hay que tomarlo en consideración, porque sí es verdad que se desencadena un proceso psicológico en las personas que lo practican y que no están, pues bueno, pues muy enteradas de este tipo de fenomenología, y que sí que les crea unos cortocircuitos mentales que solo hay que preguntar a cualquier psicólogo para darse cuenta que en su consulta han acudido no uno ni dos, sino varias personas. Pero ojo, que asociadas a esto. Yo que soy tan duro en algunas cosas, pero no solamente pasa con la Ouija, esas cosas, ¿sí? Porque hay gente que utiliza eso para, además, para lo que decía Jesús, ¿no? Cosas del demonio, lo utiliza en su propio beneficio. Es decir, que hay muchas cosas no asociadas ni para nada a la religión, sino al ocio infantil, que genera los mismos o más problemas. ¿Eh? Antes, los años 70, los años 80, incluso al contactismo, es decir, muchos grupos ufológicos tomaban un poco al pie de la letra los mensajes que les transmitían. Sí, sí, pero yo me refiero al Tamagotchi, por ejemplo, también causó muchos problemas. Claro, bueno, pero niños, vamos peores a ver, todo lo que suponga un apego, ¿no? Eso ya es malo, es no pernicioso. Hubo, un apego, sí. En general, un juego de estos, pero incluso un videojuego de estos de la PlayStation. Sí, para que en este caso estamos hablando de otro tipo de connotaciones que sí están muy implicadas dentro de las creencias religiosas. No, mira, en Japón hay enfermedades detectadas ya en niños que están hiperactivos viendo los manga o jugando los videojuegos. O episodios epilépticos, que ha habido ese tipo de rayos, de luces que se generan a través de estos juegos, pero que eso es un proceso psicológico que está totalmente estudiado, pero que es peligroso. Sí. En este caso, ya digo, algo inocuo como puede ser un tablero con unos números, con unas letras y con un vaso, que pueda generar este tipo de daños, evidentemente los genera. Y los hechos... Bueno, pues el gobierno peruano que se toma muy en serio el jueguecito de la Ouija. Querido Carlos, aquí en España cuando decimos tengo la verdad, porque tengo todos los datos, dice, tengo los pelos de la burra en la mano. En este caso vamos a decir los pelos del mamut. 0,2 gramos de pelo de mamut. ¿Tampoco crees que hace falta mucho? No es moco de pavo, 0,2 gramos de... Bueno, pues por fin lo tienen. ¿Tienen pelo de mamut? No, no es que tengan pelo de mamut. Pelo de mamut había desde hacía muchísimo tiempo. Lo que tienen es la secuencia de ADN. ¡Hala! Tienen el ADN de un mamut lanudo siberiano. En concreto, además, han ido al principal, al de 1799. Y lo sorprendente es que, bueno, cómo, lo que les ha costado y lo que han hecho finalmente para lograrlo. Hasta el momento, para que también nuestros oyentes hagan una idea comparativa, se conserva o se tiene elementos de genoma mitocondrial de 7 animales extinguidos. 4 son pájaros, 2 son mamuts y 1 es un mastodonte. Con lo cual ya se sabe cuáles son los que ofrecen más posibilidades en un principio de conseguir al menos obtener una secuencia completa. La verdad es que el equipo que lo ha hecho, que son un grupo de investigación dirigido por Stefan Suster y Webb Miller de la Universidad de Penn State en Estados Unidos, han utilizado los restos realmente de 10 mamuts diferentes que se encontraron todos ellos en el norte de Siberia y que vivieron en líneas generales hace unos 38.000 años. ¿Por qué todos siberianos? Bueno, porque son los que se han conservado debido al permafrost en mejores condiciones. Y de hecho, aunque... El permafrost es la capa helada. Claro, exacto. Pero fíjate que aunque se sabía que muchos tenían pelo, no ha sido sino hasta ahora mismo cuando por fin, después de un análisis exhaustivo de 10 de ellos, y en concreto al final de 0,2 gramos del encontrado en el año 1799, que fue el primero de los grandes mamuts lanudos que se encontró en un permafrost completamente intacto, se ha logrado secuenciar una cadena de ADN que permitiría en el futuro, pues ni menos que reconstruirlos. La verdad es que el equipo que ha realizado esta investigación, que por cierto no piensa para nada en la clonación, sabéis que había un grupo japonés que estaba muy interesado también en que los rusos les dejaran acceder a sus mamuts para poder de esa manera intentar secuenciar un genoma que les permitiera llevar adelante una reconstrucción clónica, es decir, clonar uno de los mamuts. Este no es el caso. Aquí lo que buscan principalmente es conocer un poco mejor cómo era la estructura y cómo eran estos animales. Pero claro, el paso que quieren dar, sin embargo, a mí que se me antoja muy ambicioso y que buscan algo más, porque lo que quieren ahora es que se les permita, dado que han tenido un éxito muy notable, en este caso, acceder a las colecciones de Darwin, Alexander von Humboldt y Carl von Linné. Caramba. Que son las tres grandes colecciones. Acabas de mencionar el panteón, ¿eh? Claro, es que sí. Ciencias naturales. Si con solo 0,2 gramos de pelo se ha logrado esto, ¿qué se podría lograr todavía? Bueno, pues ahí viene la gran duda. Entonces, el hecho cierto es que, aunque en principio los trabajos que han sido publicados en Science destacan las ventajas, las ventajas del tipo de investigación que ha sido llevado a cabo y el nuevo procedimiento para llevarlo adelante, la verdad es que nadie se ha planteado todavía con esto el reconstruir uno. Pero cuando Suster dijo que lo que buscaban era usar pelos, uñas y cuernos para descubrir los secretos de mamíferos y desaparecidos, pues bueno, parece que quieren algo más. Sí, algo comercial. Vamos a ver, pero en el futuro esto va a ser un problema, porque aquí... Estamos al borde del parque jurásico. Claro, es que no estamos hablando del Uro, que sabéis que se reconstruyó a través de una especie de ingeniería genética, es decir, poquito a poquito limpiando el... erais diferente. Lo del Uro que se hizo en Polo, lo del bisonte polaco, bueno, esto es totalmente diferente. Sí. Aquí hablamos de intentar volver a la vida animales que desaparecieron hace 40.000 años. No, hombre, el objetivo japonés no tiene sentido. Es crear un parque jurásico, no tiene sentido. Se ve. Pero usted hace un mamu lanudo. En esta afluencia de noticias va todo hacia el mismo sitio. Sí, sobre todo porque se van acercando. Lo increíble del asunto es que se van acercando semana tras semana, mes tras mes. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si escuchar esto con horror, Carlos. No, me comparo con lo de la ameba. Claro, yo casi prefiero esta noticia a la de la ameba. Pero yo creo que es verdad lo que tú dices, Juan. Sí. Tendemos no a un parque jurásico, sino a un parque temático. Temático sobre especies extinguidas, porque como la genética está avanzando tanto, hoy por hoy sí que estamos custodiando, guardando muchas de esas pruebas genéticas de animales que se han extinguido, por ejemplo, el tigre de Tasmania, ¿no? Por citar uno reciente. Entonces, a medida que vaya apareciendo este es que tipo, sería muy atractivo. ¿Sabes? Sería muy atractivo. Hay mucho dinero por medio no creo que se vayan a cortar por cuestiones éticas o morales. Fíjate, hay un caso muy curioso, me refiero a los cuatro pájaros, a lo de los pájaros. Habría dos que se podrían, decir, que se quiere, que hay gente que ha intentado o ha manifestado su deseo, no quiere decir que lo pueda hacer, su deseo de clonar. Por uno es el dodo. El dodo, sabéis que vive en la isla de Mauricio, se apareció en el siglo XVII, y bueno, pues es un bichejo feo y sin importancia. Pero el otro es el moa. El moa, sí. Y el moa ya es otra cosa. Porque el moa es el último de los pájaros gigantes que ha visto el ser humano. El moa medía más de 3 metros de altura y desapareció en un tiempo reciente, desapareció en el siglo XVIII, cuando los maoríes cazaron los últimos. No, claro, entonces, tú imagínate visitando un zoológico. Creo un moa, es una cosa. Aquí el moa, aquí el dodo, aquí el mamut, lanudo. Es muy atractivo a nivel económico. Claro. Entonces, claro, ya no estamos hablando de especies prehistóricas como el mamut. El que lo logra se forra, eso estoy convencido. Sí, sí, sí. Hace 1, 2, 3 siglos, no mucho más, y que bueno, es como una especie, incluso ya te digo que lo van a presentar como una especie de ayuda para los niños, ¿no? Para su formación escolar. Sí, claro. Diciendo, vean ustedes animales que en otras circunstancias nunca hubieran podido contemplar, véanles en su hábitat, vivos, tal. El problema es la aberración genética que eso puede suponer. Pero bueno, todo al tiempo, pero si hay dinero por medio, hay especulación y sobre todo hay empresas que están dispuestas a hacerlo, ya digo que las cortapisas morales para ellos es un aspecto secundario, por desgracia. Sí, bueno, pues... La ciencia sin conciencia, ya sabes, la ruina del alma, ya lo decían. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a ver si llegan esos parques zoológicos del futuro que serán con especies extintas, ¿no? Sí, caramba. Exactamente, porque es que podríamos hacer una lista y saldrían ahora unas 15 o 20, algunas muy conocidas, otras no tanto, 15 especies extintas que conservamos material genético. Claro, es que hay que tener en cuenta que los de extinción reciente, como los que hemos citado, como el dodo, como el moa, hablamos de animales que se han extinguido hace cientos de años. Claro, o el tilacino caso del, hace nada. Exacto, en el caso del tilacino, en el año 32, que era el último. Que además alguien guardó uno de ellos en un bote, lo cual deformó algo así, con lo cual se conservan a la perfección, no es lo mismo que... Bueno, pues nada, tú no serías accionista de un museo semejante, ¿verdad, Bruno? Yo no sería nunca accionista. De nada. De nada. Bueno, no lo digas mal. No. No me hablo mucho. Vamos a ver. Que dejen bien grabada esa afirmación, ¿eh? Pues en absoluto. Además, no eres de manera inconsciente, ¿no? Crees que puedes escapar. Sí. Algún día vas a pecar, ¿eh? Algún día vas a pecar, vas a comprar una acción y te lo vamos a demandar. Vale. Pondremos esta grabación. Exacto. Mira, Jesús, ¿eh? Que tenía un buen número de acciones de Endesa y mira, ahora ya es millonario. No, es que no he visto talla un duro. Aunque tuviera la seguridad de que fuera a ser millonario. Era broma. No he invertido en Endesa. Pues era broma. Yo soy un malvado y no tengo remedio. Bueno, aquí termina nuestra primera hora de tertulia, pero queda una segunda, muy interesante como siempre, con más contenidos, con más asuntos a tratar y con vuestras consultas Zona Cero. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Zona Cero. Retomamos tertulia de las 4C para seguir disfrutando con los diferentes asuntos, algunos de ellos muy curiosos. Por ejemplo, Bruno, algo sobre es una técnica milenaria, ancestral. Más de 5.000 años contemplan las agujas, ¿verdad?, sí, de la acupuntura. Así es. La vieja y tradicional medicina china. Así es. Y ahora se descubre que sí, que funciona. Bueno, seguimos con los estudios y con los trabajos. Lo que ocurre que esta semana la revista Archive of Internal Medicine, una revista norteamericana especializada en medicina, una revista científica, una revista cuyos estudios, cuando son publicados, han pasado toda la serie de controles requeridos a nivel científico y a nivel administrativo para validarlos. La verdad es que el estudio que se ha dado a conocer esta semana es, de todos los efectuados hasta ahora, desde de carácter científico, el más importante por cantidad como por calidad. Participaron 1.162 personas adultas y en total se han valorado una serie de pruebas que alcanzan prácticamente las 10.000. Para este estudio, efectuado por la Universidad de Rheinburg, en Alemania, por el investigador Michael Hoack, que ha sido quien ha capitanado este estudio, se dividió a esos 1.162 adultos en tres grupos. Todas estas personas, en uno de los estudios que se ha dado a conocer esta semana, todas estas personas padecían de un mismo mal relacionado con problemas óseos, con problemas de espalda. Al primer grupo se le aplicó una terapia convencional, una terapia a través de fármacos e incluso a través de fisioterapia y otras técnicas, pero las que entran dentro de lo convencional. Al segundo grupo se le aplicaron sesiones de acupuntura real, 10 sesiones durante 2 semanas. Al tercer grupo se le aplicó una falsa acupuntura, es decir, se le clavaban las agujas, pero no en los puntos de las famosas líneas de energía o líneas ki, es decir, no en los lugares adecuados. De estos tres grupos se analizó 6 meses después qué porcentaje de cada uno de ellos había logrado superar o beneficiarse de esas terapias. Los resultados son verdaderamente inquietantes. De aquellas personas que se sometieron a la terapia convencional, un 29% pudieron mejorar de su problema óseo en la espalda, con un altísimo índice, además, de efectos secundarios. Un 29%, es decir, 3 de cada 10 aproximadamente, lograron mejorar. De aquellos que se sometieron a la falsa acupuntura, es decir, con agujas que se clavaban pero no en los lugares adecuados, mejoraron un 44%. Y aquellos que se sometieron a la acupuntura real lograron beneficios a los 6 meses en el 49% de los casos, prácticamente en el doble que en los casos de la terapia convencional. Los estudiosos de la Universidad de Rheinburg que han efectuado este trabajo y que ha sido admitido científicamente en esa publicación dicen que la acupuntura tiene unos beneficios inequívocamente superiores a los de cualquier tipo de medicina convencional. Cuando los chinos llevan 5.000 años con la aguja... Diciéndolo, exacto. Claro. Por algo es, desde luego. Y además han destacado algo los estudiosos, y es que en los casos de acupuntura falsa también hay un índice muy superior a la de las terapias con fármacos, terapias con fisioterapia. Eso lo aplican y deducen que la conclusión que sacan para hablar de ese alto índice de beneficio de una acupuntura falsa, que puede deberse a que el propio hecho de clavar las agujas activa determinados mecanismos en el sistema nervioso que pueden ser muy importantes. Clava, que algo cura. Así es. Pero es que además... Sí, realmente sería así. Claro. Además, se ha conocido otro estudio que lo ha publicado The Lancet, un estudio efectuado por la Universidad de Duisburg en Essen, con 900 pacientes que sufrían de migrañas, que es una afección que afecta aproximadamente al 10% de la población mundial. Se hizo 3 grupos. En el primer grupo se sometió a acupuntura real, el segundo grupo a una versión falsa de la acupuntura y el tercer grupo a un tratamiento convencional con fármacos contra el dolor. En estos últimos, después de 6 semanas y finalmente se hizo un estudio después de 26 semanas, un 40% lograron en los grupos, en el grupo tratado con la medicina convencional, un 40% de las personas que se sometieron a la medicina convencional lograron superar la mitad de la afección que sufrían por migrañas. En el caso de la versión falsa de la acupuntura lo lograron en un 39%, es decir, estaba prácticamente igual que en los casos de medicina convencional. Pero en el caso de la medicina mediante la acupuntura tradicional, los beneficios fueron del 48% de los casos. Y ha habido un tercer estudio muy polémico que se ha dado a conocer también esta pasada semana, esta vez en la Conferencia Europea del Cáncer en Barcelona, en relación a los efectos secundarios de los tratamientos con quimioterapia. Muy polémico el estudio porque las conclusiones que se han sacado han generado diversas interpretaciones. La conclusión es que en las personas que sufren náuseas, aquellas que han sido tratados con fármacos comunes, tienen prácticamente el mismo índice que quienes son tratados con acupuntura. Sin embargo, en los casos de personas que sufren vómitos tras la quimioterapia, los que han sido tratados con una acupuntura real sufren un 24% de vómitos, mientras que aquellos que han sido tratados con una acupuntura falsa sufren un 28%. Esto querría decir que hasta 1 millón de personas en toda Europa podría beneficiarse de esos beneficios de la acupuntura en estos casos. Realmente este estudio, este último, incluso decían que esa diferencia del 24 al 28 no era significativa. Cuantitativamente yo creo que sí lo es, pero estos dos trabajos, el publicado por The Lancet y el otro referenciado, que es el más importante de los efectuados hasta ahora, el publicado por Archive of Internal Medicine, son muy demostrativos de que la acupuntura, sin el más mínimo género de dudas, lo que dicen los científicos es que es inequívocamente superior en el caso, ojo, de estas dolencias, en el caso del tratamiento del dolor, fundamentalmente, ¿no? Pues nada, a pincharse. ¿Habéis probado alguna vez la acupuntura, Carlos? ¿Tú has probado? ¿Tú, Jesús? Sí, yo la he probado, pero no porque tuviera ninguna dolencia, sino porque... Tú por gusto. Me he dejado. Por gusto, primero gusto. Pínchame igual aquí. Igual que otras terapias como la musibustión, por ejemplo, ¿no? ¿La musibustión? Es muy parecida a la acupuntura, pero en este caso son como pequeñas cápsulas que se queman, además son cápsulas aromáticas, con lo cual hace dos labores. Por una parte son en sitios muy estratégicos del cuerpo humano, ¿no? Sí, sí. Para determinadas dolencias, y luego al ser quemadas para de que entra o profundiza mucho más esa sustancia, ese aroma y el ambiente que deja también en la estancia, en la habitación. Es decir, todo es un tipo de terapia muy relajante, pero que también actúa sobre los centros neurálgicos del cuerpo en función de la dolencia que tú tengas. Tú lo pruebas todo, ¿eh, Jesús? Bueno, es que tengo amigos. Cualquier día sales flotando y te tenemos que ir a buscar al séptimo cielo, sí, ¿eh? Sí, probé lo de las abejas, ¿no? Que me decís. Sí, sí. Picar con el aguijón de las abejas, porque eso sí que también es una de las terapias más revolucionarias. Creo que le pinchen, vamos. Pues, en fin, comprenderás que me someto a casi todo por eso, porque tengo amigos que hacen este tipo de cosas. Eso te ha quedado. Lo malo es que no puedo comprobar los efectos beneficiosos porque no suelo tener una enfermedad que genere a lo mejor esa aplicación. A usted, ¿no?, que le pasa nada, pues pero pinche. Igual es conclusión de someterte a tantas cosas. Bueno, ¿eh? Pero sí, al final acabo. Tiene su efecto preventivo, pero también. Solo es a nivel de prueba. Sabes que para que también sea efectivo tienes que someterte a unas sesiones reiteradas en el tiempo, sí. En este caso, pues yo no cumplo ya ese requisito, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso y lo que sí puedo asegurar es que una sesión de acupuntura es totalmente indolora. Sí. Claro, además, claro, este es otro de lo que destaca este estudio, que además de un beneficio comprobado científica y estadísticamente, la reducción de los efectos secundarios no es total y absoluta, es decir, no hay efectos secundarios en la acupuntura. Uh-huh. O sea que lo que ocurre que claro, que todo esto genera muchísimo debate entre el gran poder de las medicinas convencionales, no tradicionales, porque en realidad la acupuntura sí es más tradicional que las consideradas como tal. La lucha entre las convencionales y las tradicionales, bueno, hay muchísimos intereses que se entremezclan. Y por favor, siempre decimos que cuando recurráis a este tipo de terapias, a este tipo de usos, pues siempre manos profesionales. Uh-huh. No vayáis a aficionados, porque luego pasa lo que me pasó a mí con una señora que se dedicaba supuestamente a lo de las agujas, sí. Y dice, venga, una prueba, y claro, como uno de natural es bueno, sí. Pues me sometí a la prueba, y bueno, parecía Espartaco y los 6.000 que fueron crucificados de Capua a Roma, qué dolor, sí. Qué dolor, o sea, qué ¿Qué masacre? Claro, ese es el... Si dolía, claro. Este tipo de estudios que han aparecido tanto en los últimos años, sí. Desde el año 94 en publicaciones científicas, solamente del estudio de la acupuntura en el brazo, para los vómitos, para las náuseas, solamente de esa línea de energía vital que hay ahí y que, según algunos acupuntores, tiene efectos sobre el dolor, solamente de ese tipo de acupuntura aplicada en ese lugar, hay 33 informes científicos publicados en revistas científicas asegurando eso. Toda esta avalancha de informaciones en los últimos 10, 15 años al respecto están sirviendo, entre otras cosas, para que los diferentes sistemas sanitarios de muchos países, Alemania es ejemplar en ese sentido, estén incorporando la acupuntura a la oficialidad. Esto va a servir y está empezando a servir para que todo este tipo de personajes no titulados que pululan en torno a las medicinas alternativas comiencen a desaparecer, porque puedan ser expedientados, puedan ser sometidos a control. Bueno. Y eso es lo importante de estos estudios, entre otras cosas. Bueno, ¿qué te crees, Bruno? ¿Que eres el único que trae informes científicos a esta mesa de trabajo? No, por supuesto que no. Que ya sé que te has leído todos los 33 informes de la acupuntura y que estás suscrito a 400 revistas. Ya quisiera. Jesús, saca. Saca el informe de los tanzanos. Uy, Yo creo que antes tendremos que hacer un registro de voz primero para comentar esta noticia. Verás esto, Bruno, verás, te vas a quedar. Sí, sí, además... A ver. Sí, hay una palabra en la que se sometió a una serie de personas, estamos hablando de una tribu tanzana, la tribu de los Hadza, y les dijeron que pronunciaran una palabra que fue grabada. Esa palabra es Ujambu. Pues la pronunciaron muy bien. Que significa hola en el dialecto local. Entonces, bueno, si pronunciáramos Ujambo, luego se graba y es escuchada por mujeres de esta tribu, pues veríamos los efectos. Entonces, bueno, es un estudio que se ha realizado por parte de las universidades de McMaster y la de Florida en Estados Unidos, que se ha publicado en una de estas revistas que está suscrito Bruno, que es la Biology Letter. Ah, sí, esa sí. Claro, conocidísima, después de la de Lancet. Y los resultados, atentos, los resultados de este estudio indican que la voz del hombre ha ido evolucionando, porque lo que se intenta, precisamente por hacerlo en miembros de esta tribu, que casi está anclada en la prehistoria, que es una especie de ventana al pasado, lo que se intenta es para ver la forma en que nos hemos ido multiplicando con el tiempo y qué distintos signos se han dado para que a una persona le parezca más atractiva a otra. En este caso, porque a las mujeres les parecen más atractivos una serie de hombres y no otros. Entonces, una de las conclusiones a las que ha llegado este estudio es que esa voz del hombre ha ido evolucionando con el tiempo y que las mujeres se sienten más atraídas por las voces profundas. Es decir, que se sienten más atraídas por la palabra, por ejemplo, de un barítono que por la de un tenor. Es decir, hay muchas... Sí. Razones que puede explicar. ¿Tú te acuerdas, Jesús? Pues yo no estaré de acuerdo, que era una pasta. Jesús, sí. ¿Te acuerdas en los años 70, Manolo Otero, de hoy tengo todo el tiempo del mundo? Bueno, así ligaba. Claro, así amigo. Así. Bueno, o sea, que las voces graves atraen más. Exactamente, esas graves y profundas atraerían más a estas mujeres en concreto, porque estamos hablando de un estudio, además, muy simple, muy elemental. Lo que hicieron los investigadores es que invitaron a 49 hombres y a 52 mujeres a que se grabara esta palabra, la de Ujambu. A ver, una cosa sobre eso. Sí. Tú conoces bien Tanzania. Bueno, en Zanzíbar. Estaba en Zanzíbar. Tuvo por allí participando. Todo el idioma de comunicación habitual es el swahili. Es el swahili. ¿No será en vez de Ujambu, Jambo? No, porque lo que Jambo, dicen, claro, ya. No, por la zona Jambo, en la que viven... Claro, pero Jambo es el swahili. El Jambo significa hola y claro, adiós, pero, prácticamente. Así es que lo mismo. Pero en este al final caso... Es verdad que se sabe en el idioma. Estamos hablando... Hombre, lo hablamos, pero solamente no, de, un dialecto, de manera coloquial, ¿no? No, pero tú lo has dicho. El Jambo está claro que viene del Jambo. No, al revés, claro, es que están parecidos. Porque es un dialecto local de esta tribu, claro, de los Hadza. Sí. Yo creo que... Bruno, vamos a abrazarnos ahora mismo. Está claro que viene la radio tecnológica. Es un comentario sobre el swahili, sí, que lo miramos Jesús y yo, como sabéis. Sí, una apreciación. Desde hace tiempo. Sí. Hakuna Matata, ¿eh? Hakuna Matata es swahili. Hakuna Matata, sí. Hakuna Matata. Bueno, entonces lo que hicieron era comparar Ujambo. El tono. O Jambo. El Ujambo. Comparar el tono de la voz con la historia reproductiva de estos hombres. Se vieron un poco cuántos hijos tenían, cuántos habían sobrevivido. En fin, los acta tienen una estructura... ¿Cuántos habían sobrevivido? ¡Qué duro, Jesús! Tienen una estructura monogámica y por eso eligieron a esta tribu y no a otra. Es decir, ¿por qué? Sí. Porque lo que buscaban es precisamente eso, que el adulterio fuera escaso, que eran los perfectos conejillos de Indias para ver la evolución de la reproducción en esta tribu concreto. Entonces se dieron cuenta que efectivamente las investigaciones previas habían detectado que no solo en la voz, en esta voz profunda, buscaban a estos hombres, que normalmente eran cazadores y recolectores, sino que también las mujeres preferían a los hombres de voz profunda en el periodo más fértil de su ciclo menstrual. Es decir, que además lo valoraron también dentro del periodo que tienen las mujeres. Y se dieron cuenta que justo en el momento que estaban ovulando, esa voz las atraía más, por lo menos esos impulsos sexuales se sentían más atraídas para luego reproducirse. Bueno, pues algo curioso, ¿no? Y por eso buscaron esta tribu, porque todavía las mujeres siguen recolectando moras y todavía los hombres siguen cazando. Entonces, era como esa ventana al pasado para darnos cuenta si este fue uno de los indicios. Evidentemente tiene que haber otros, también la musculatura. Y tiene, o sea, cuando las mujeres de la tribu ovulan, van a buscar el ujambo. Sería una de las consecuencias. Pero había pero es solo aplicable a esa tribu. Solo aplicable a esta tribu. Solo claro, no es aplicable a toda la sociedad mundial. Por en eso general, buscaron ¿no? esta tribu. Aunque culturalmente yo creo que habría que demostrarlo estadísticamente, pero culturalmente yo creo que también. Es decir, las voces graves han tenido mejor prensa para entendernos que las voces agudas. Está claro que si ahora esta misma encuesta o este mismo análisis se hicieran las mujeres actuales, occidentales, españolas, yo creo que el baremo de la voz no sería el más representativo para sentirse atraída sexualmente por un hombre. Es decir, claro, por eso, porque están buscando tribus que hayan quedado un poco ancladas en ese pasado y se han dado cuenta de cuáles eran los factores que servían para que se multiplicara mucho más la especie. Claro, porque es que ya no solamente estamos hablando de la atracción, sino de la capacidad, digamos, de la consecuencia que eso tiene en la herencia, en la reproducción. Exactamente, claro. De esas, pero sí que es cierto que culturalmente, en las culturas que más o menos uno pueda conocer, ¿no? La voz grave genera más atracción en las personas, sean del mismo sexo o del sexo opuesto, genera más atracción que las voces que no son graves, ¿no? Bueno, pues ahí está esta información. Me acuerdo de Marcos, mi querido Marcos Moonstock, pues el narrador de los Lelutie, ¿verdad? Aquello de yo nací en el África, mi piel es negra. Creí que ibas a decir Jaya Safari, Jesús. Mi nombre es Oblongo. Quien de esto suajili quiere decir más largo que ancho. Bueno, Carlos, tenemos que mirar un poquito al espacio. Hay que dar alguna. Esto es muy triste. Yo tengo noticias tristes hoy. Encelado ya no es lo que. Bueno, Encelado, que para los oyentes que les guste, que les dé igual astronomía, más bien, es una de las lunas de Saturno. Es una luna muy brillante que es famosa porque lanza una especie de destellos de luz blanca cuando se observa de cerca. Aunque solo tiene 500 kilómetros de densidad y una densidad de 1,2 gramos por centímetro cúbico, es conocido porque desde hace tiempo se pensaba que podía ser una de los de las lunas de los grandes planetas del sistema solar con posibilidades notables de tener vida. ¿Y por qué? Bueno, pues porque habían descubierto, cuando se aproximó la sonda espacial Cassini a sus cercanías desde el 30 de junio de 2004, que en el paisaje de la región polar sur existía un intrincado conjunto de fracturas y cordilleras que emitían calor con unos penachos parecidos a géiseres, tanto es así. Bueno, y encima unos penachos que eran el producto de unas erupciones gigantescas que habrían abierto unas aberturas que son tan llamativas que se conocían con el nombre de rayas de tigre. Bueno, estos penachos hicieron pensar a algunos investigadores que tenía una enorme semejanza o una capacidad de descarga muy similar a algunos géiseres, pues por ejemplo, como los de Yellowstone. De hecho, le llamaron uno de ellos dándole un nombre en broma que hacía un juego de palabras con el principal géiser del parque Yellowstone, que es el Old Faithful, es decir, el viejo fiel. Bueno, a partir de ahí se pensó que había una seria posibilidad de que la luna Encelado encerrara agua. Sin embargo, un equipo universitario de la Universidad de Illinois ha hecho un trabajo nuevo para intentar dar una explicación posible a todos los fenómenos que suceden en la superficie de Encelado, y la conclusión es que el nuevo modelo que han realizado permitiría explicar la totalidad de lo que se ha visto sin la necesidad para nada de que existiera cualquier tipo de agua o de hielo. Así que uno menos en la lista. Uno menos. Encelado lo descartamos. Así que sigue quedando Europa, este satélite Europa, de Júpiter, como el candidato mayor para albergar vida, porque además se sabe, está cubierto totalmente de hielo, sí. Y por debajo de esos kilómetros de hielo que tiene, de la capa de hielo, por debajo se sabe que hay un mar salado. Entonces, sí. Ese es el planeta donde se espera que van a encontrar vida en algún momento. Bueno, respecto a los satélites de Saturno, el que más están investigando actualmente es Titán, donde están encontrando prácticamente todas las sorpresas. Bueno, la semana pasada también con sorpresa nos informaban que habían descubierto un punto caliente en Neptuno. También. O sea que, bueno, es que continuamente. Sí, sí. De hecho, un dato anecdótico. Encelado, este satélite de Saturno, es el que provee, sobre todo, de partículas a uno de los anillos de Saturno, el anillo E. O sea que se está casi disgregando poco a poco y va suministrando de partículas a uno de los anillos. Bueno, pues mezclando divulgación, buena divulgación científica, también con algo también un poquito, ¿verdad? Hemos pasado de las voces eróticas de Tanzania a un satélite que se llama Encelado. Está mal. Querido Martín Espósito, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Que no es lo mismo que Encelo, ¿no? Ujamgo Mge. Ya tenemos otra boca. ¿Quieres decir hola, qué tal? Sí, puedes proceder ya a las consultas. Que no oye, ¿por qué no convertimos en Swahili del idioma de la tertulia? Porque ya la evolución de las últimas semanas, la embajada de Tanzania se volquina y sobre nos llama y nos propone un... Vamos, bueno. Yogurtu. Mge. Vamos a por la pregunta. Dice Mafran que llega con unas semanas de retraso porque nos escucha vía podcast, pero que escuchó en una tertulia que un ingeniero Reilly ha desarrollado un modelo teórico para la máquina del tiempo. ¡Horror! Llega mi pregunta, dice Mafran. ¿No fue en 2007 cuando John Titor dijo que se iba a plantear dicho modelo por los científicos? Bueno, ¿qué más da que lo que dijera? Lo de John Titor, si es falso. Sí, claro. Da igual. Que se han establecido ya muchos modelos. De claro, alguien tiene que acertar, pero este eso es como todo. Sí, además hay muchos. Israelí, pero ha habido muchos más. Pero que es que, hombre, Titor tenía que acertar en algo, tampoco era tan manta. No, hombre, además, Titor, que ya sabemos que es un nombre global, ¿no? El que estaba detrás, pues unos cuantos informáticos pues ociosos, sí que sabían muy bien de este tipo de desarrollos científicos y de desarrollos técnicos. De hecho, también comentaban, aparte de lo de la máquina del tiempo, recuerdo estos informes, ¿no?, que fue transmitiendo en distintos foros de Internet, también hablaba de partículas que se iban a descubrir con los aceleradores de partículas y cosas de este tipo, que bueno, que poco a poco se han ido convirtiendo en realidad. Incluso también teorías sobre la singularidad de los agujeros negros, también que poco a poco se ha ido demostrando que era cierto. Es decir, lo que está indicando es que detrás del nombre de John Titor sí había personas que conocen muy bien la técnica y la física de partículas del momento que estamos viviendo. Vamos con el correo de José. Dice que se lo dirige directamente a Bruno porque quiere saber si hay alguna foto de OVNI que le haya parecido especialmente interesante y también quiere saber dónde puede ver esa foto. Y además aprovecha para preguntaros cuándo está prevista, si sabéis, la desclasificación de archivos OVNI ingleses. Sobre esto último, hace poco que se dio a conocer ya se ha producido desclasificación de archivos OVNIs ingleses en varias ocasiones, pero esa macro desclasificación llegará, se espera que muy en breve, cuando empiezan a aparecer muchísimos documentos, miles de páginas se esperan respecto al Reino Unido. Todavía no, pero bueno, cuando salgan, pues sí, iremos dando las referencias. Sí. Respecto a fotografías que me hayan podido interesar, muchas. Yo tengo una favorita, puedo contarlas. Pero quizá hay una cierta unanimidad, más que por la calidad fotográfica, sino por lo que se deduce de esa fotografía, es la obtenida, creo que en el año 1979, en la laguna de Cote. Hemos coincidido. Sí, bueno, Costa Rica, es la mejor fotografía obtenida en la historia. Es el clásico platillo volante, no exactamente el clásico, pero bueno, pues de esa forma podría representarse. No es una fotografía intencionada, no hay un testigo ocasional, sino que se trata el autor de la investigación, además un investigador costarricense, ahora mismo vive en Madrid, Ricardo Vilches, la investigación que luego formó parte de ese informe Cometa, asociado a los servicios de inteligencia franceses y demás. Bueno, pues esa fotografía se tomó desde unas avionetas que estaban cartografiando el país, es decir, que cada muy poco tiempo. Si una máquina automática tiraba fotografías cada 20 segundos. Exacto, cada muy poco tiempo. Y fotografiaban todo el país para efectuar una cartografía completa con objetivo militar, creo que era, o administrativo, por lo menos. Y en una de esas fotografías, en una de esas secuencias, apareció pues el clásico platillo volante emergiendo del interior de un lago, de la laguna de Cote, y se observaba la mitad de ese platillo, de ese objeto sobre el lago. Gracias a que se trataba de una secuencia fotográfica con una duración entre imagen e imagen muy concreta, se pudo incluso averiguar a qué velocidad estaba partiendo del interior de esa laguna aquel artefacto, y se averiguó que era 3.000 kilómetros a la hora, emergiendo desde el interior del mar. El estudio de esa fotografía, en donde además no hay trucaje posible, no hay testigos que puedan modificar el relato original, sino que se trataba de una fotografía en la que nadie cayó hasta que se vieron las imágenes, la hacen una de las mejores de la historia. Pero hay muchas otras, ojo. ¿Y dónde se puede encontrar la fotografía de la laguna de Cote? Bueno, pues, seguro que preguntan por internet. Pues yo en internet no lo sé, lo conozco en el informe Cometa, en el informe que elaboró la Universidad de Princeton hace un tiempo. José Benítez, que trata precisamente de sus fotos de ovnis favoritos. Esos ovnis favoritos, sí. Y aparece esta también. Aparece esta foto, sí. Más cosas. Pues Victoria Castells nos ha escrito desde Valencia, precisamente animada por una foto que hizo una amiga suya este verano en Montserrat. Dice que, bueno, se iba de vacaciones, le comentó que iba a pasar por Montserrat y esta amiga Victoria le dijo que tuviera cuidado con las abducciones. Total, que cuando regresó regresó de vacaciones, tomó una fotografía en la que aparecía algo raro, como un ovni, pero que quieren saber vuestra opinión, y tenemos que decirle que no hemos recibido la fotografía, Victoria. No hemos recibido la fotografía, bueno, pues envíala, y bueno, pues supongo que tendrá alguna explicación lógica. Decían en la Costa Brava, decía, tened cuidado con las abducciones y con los italianos, que también son muy peligrosos. Y también, no sé si son las mismas o no, pero sí conozco unas fotografías tomadas en este mes de septiembre, a primeros de este mes de septiembre, que os recordar, en Montserrat, bastante curiosas de ovnis también, ¿no? Sí, no sé si son las mismas o no. Que Montserrat es un foco caliente desde el punto de vista ufológico, es decir, que es un lugar ya no solo por las andanzas de Grifo, ¿no?, que hemos comentado, las naves trazadoras de los 11 de cada mes, sino que es un lugar donde sí se han registrado muchísimas fotografías de ovnis, ¿eh? Otra cosa ya es que sean fenómenos naturales. En este caso estamos hablando de casos recientes de hace pocas semanas. Esto es un mensaje para quienes se crean ese titular que se ha leído hoy en la prensa española, según la cual ya los ovnis ya no visitan España. Le han dedicado 10 páginas en un semanario. Ya no visitan España ni ninguna parte del mundo. Ha dejado de existir el fenómeno. Los ovnis se siguen viendo. Sí. Cuando hablaba esta oyente de las abducciones, que tenga cuidado con Montserrat, que la gente desaparece o es abducida. Es verdad que también hay unas cuantas leyendas de personas que desaparecen, y yo desde aquí recomiendo, por ejemplo, un libro que acaba de salir hace muy poco, donde se cuentan este tipo de cosas, sobre todo las personas que han desaparecido o que han aparecido de una forma también muy súbita y muy misteriosa, que es el libro de Miguel Aracil, que se titula Montserrat, la montaña maldita. Bueno, creo, pues ya ves, querida Victoria, que no hemos podido atender tu cuestión, pero te hemos ofrecido una panoplia de argumentos sobre... y además información donde se puede documentar más sobre las cosas anómalas que pasan en Montserrat. 20 años tiene Darío, un joven asturiano de La Felguera, que os agradece las noches porque dice que tienen un sabor cultural y curioso que no se encuentra en muchos sitios, aunque tiene una pequeña crítica, y es que hay algún caso que es de fácil crítica, como cuando se habla de ovnis, dice Darío, o extraterrestres, fantasmas y los fenómenos que a ellos les rodean. Hay ocasiones, dice Darío, que leéis respuestas como ciertas cuando estas en realidad no están demostradas, así que usad más el método científico, que es la única manera, en mi opinión, de conocer perfectamente la naturaleza que nos rodea. Pues claro. Nadie que utilice el método científico puede decir que los ovnis no existan. Y si alguien desde la ciencia dice que los ovnis no existen, es que dos cosas. O es un desinformado, o prefiero no decir lo que es. Os propone que habléis más de tecnología y un versus para Juan, Werner von Braun, creador de la V2 y participante del programa espacial americano, y Sergei Korolev. Que creían ovnis, por cierto. Y Sergei Korolev, máximo responsable de la carrera espacial soviética. Sí. Pues, es que yo estoy muy cabreado hoy con el tema de los ovnis, ¿no? Es que he leído una cosa en la prensa española, ¿no? En un semanario que bajeza intelectual y que pocas cosas, ¿no? Pero curiosamente, en la misma se hablaba de que no existían ya, bueno, de que como que la parte seria de la ciencia, de la filosofía, de la sociología, ya había explicado el fenómeno como un mito moderno, ¿no? Como si si eso explicara algo. Es decir, es un mito moderno como si ya justificas todo. Y daba uno la vuelta a la última página. Pero un mito moderno es Bart Simpson. Claro. Sí. No es exactamente. Cuando uno daba la vuelta a la última página de ese artículo, se encuentra con una foto de Jacobo, de la familia Alba de Siruela, el que ahora en su nueva editorial en Atalanta acaba de publicar un libro extraordinario de un filósofo alemán titulado Realidades Daimónicas, en donde habla de ovnis y de otros fenómenos, en donde asegura, y es un filósofo extraordinario el autor, pero del es libro, que no es español, es que claro, no, no... pero en donde asegura que el fenómeno ovni actúa como un mito, que es la actualización de una serie de fenómenos que existían antes, pero, si es... pero que para nada niega la realidad física, inteligente y real de ese fenómeno. Pero si es que, ¿no?, curiosamente los que no opinan como ese filósofo alemán, sino por ejemplo los investigadores de folclore como Bertram Meteos o como... No, no, pero es que además el artículo del que... Lo que han hecho es separarse de eso que ya se pensaba, no, por parte es que de mucha gente. El artículo, bueno, del que hoy hablo, el autor del artículo, decía que, por ejemplo, uno de los investigadores que ha descubierto que los ovnis no existen era Bertram Meteos, pero ¿se habrá leído a Meteos? ¡Hala, hombre, por Dios! Sí. Más cosas que se calientan. Agustín se declara apasionado de la Segunda Guerra Mundial. Dice, sí, que ha sabido que el submarino japonés, con numeral I-52, realizó una singladura desde Japón hasta una base naval en Francia, en la Francia ocupada, transportando ingenieros, científicos, así como diverso material y una propuesta de paz. El mismo fue hundido, dice Agustín, por aviones norteamericanos. En los años 90, el buceador Paul Tidwell, al parecer, intentó en varias ocasiones rescatarlo, pero no lo consiguió. Pues, os pregunta si sabéis si en la actualidad existe algún proyecto para reflotarlo. Sí. Es verdad, pero está mal en la parte primera de la información. No llevaba nada. Lo que vino a coger. Bueno. Esto es la famosa operación, supongo, Tane, claro. Cuando se intercambiaron productos, un submarino, sí, alemán, el U. Lo que quería es materias primas, traía materias primas. El U-530, que es un submarino muy curioso, porque este submarino se rindió 2 meses después. En Argentina. En el Mar de Plata. Sí. Y este submarino japonés fue hundido en julio de 1944, sí, por un Avenger. Fíjate, un avión. Fíjate, estamos hablando de memoria, pero efectivamente se hizo muy famoso porque fue el que tuvo contacto con el capitán Erich Schaffler del U-530, que efectivamente se rindió en Mar del Plata en julio del 45, creo. Bueno, la historia del I-52. Venía a Singapur y le trajo materias primas de Singapur para los alemanes. Obvio, y lo que llevaba de vuelta era básicamente los planos de los reactores del Messerschmitt 262, que luego llegaron entonces a Japón. Y el sistema de radar. Un sistema de radar. Bueno, lo que se supone que llevaba el I-52, y de ahí que vayan los buceadores a ver qué tiene, pues bueno, llevaba opio, llevaba quinina y llevaba oro. Uranio. No, ¿por qué te crees que van estos? Pero entonces, se supone que llevaba 2 toneladas de oro para la embajada japonesa en Berlín. El intento de reflotamiento, de todas maneras, estaba mejor, intentando acordarme ahora. Sí. Porque yo creo que lo han intentado ya. Sí, a finales de los 90, pero lo que se supone que lleva es 2.000 kilos de oro. Joder, pues claro, por eso lo quieren sacar, porque lleva un tesoro, fíjate. Sí. Que este oro dicen que era para pagar, bueno, servicios de la embajada japonesa, patentes de Alemania. Pero las comunicaciones entre Japón y Alemania, aunque a escala muy reducida, existieron. Incluso llegó a haber vuelos hasta Manchuria desde el Cáucaso. Sí. Lo que pasa es que los japoneses adaptaron una suerte de submarinos que eran capaces de transportar 60 eran toneladas. Enormes. Claro, para el Wolframio, para el Tusteno, o sea, todo esto que llevaban de los alemanes. Sí, eran submarinos porteaviones. Claro, y este submarino se supone que iba a la Turena, ¿no? A la base de... Sí, a Burdeos. Iba a la base de la Rochelle. Sí. Bueno, pues ahí fue hundido. Fue interceptado por un Avenger, por un torpedero, y un MK-24 acabó con su vida. Y ahora, pues ese es el mito. No sabemos, ¿eh? No sabemos si están las 2 toneladas ahí metidas. Pues hablando de mitos, lo mencionabais también hace un instante, Sergio nos escribe desde Texas, aunque él es de México, y nos escribe porque ha visto un vídeo que se llama The Power of the Myth, en el que Joseph Campbell explica lo fascinante y aleccionador que es el mito para entender la evolución del hombre y de las civilizaciones. Os pregunta si conocéis el vídeo, nos cuenta también que está disponible en un libro y le parecería bien que se anexara, dice, a su lista de posibles temas a tratar en las tertulias. Poder del mito, yo no sé. A Joseph Campbell, está considerado uno de los mayores expertos dentro de las tradiciones del folclore internacional, ¿no? Lo que no sabía es que sea él el protagonista del vídeo, porque si sigue viviendo tiene que estar muy mayorcito, porque los libros son de los años 50. No será un mito, Joseph Campbell, no. Más cosas, Martín. Y nos remite, por cierto, también a la Wikipedia, que ahí puedes encontrar más cosas de Power of the Myth. Borja nos escribe desde Las Palmas porque quiere preguntaros si hay alguna noticia nueva sobre la supuesta niña que decía ser Kalpana Chawla, la astronauta india fallecida en el accidente del transbordador Columbia. Pues que sigue diciendo que lo es. Claro, la cuestión es que lo es. Bueno, ella nunca ha dicho que fuera esta en concreto. Dijo que ella se veía como una astronauta. Ya no sabía quién era esta mujer. Fue a raíz de los datos. Obviamente que por la edad no puede saberlo. Claro, se supo que tenía que ser la reencarnación, entre comillas, de Kalpana Chawla, ¿no? Y entonces lo sorprendente es que sigue suministrando datos, y ya comentamos aquí en la tertulia que ella daba una teoría diferente a la destrucción de Columbia, porque no era la destrucción oficial, dicen que era por una placa, ¿no?, que ya tuvo en el despegue, se desprendió y justo pues cuando llega otra vez a la atmósfera, pues a partir de ahí se va desintegrando precisamente por la fricción de una de las placas que debería estar en su sitio y al no estar, pues se fue desintegrando el Columbia. Y sin embargo, ya lo que comenta es que una especie de bola de hielo es lo que impacta contra la nave y eso es lo que produce luego una reacción en cadena para que se desintegre, algo que va en contra de la comisión especial que se hizo para investigar esto. Entonces, bueno, esto es lo sorprendente de esta niña, ¿no?, que justo nace unos meses después de que se produzca esta desgracia aérea. Nos cuenta Carlos que ha leído acerca de que Cristóbal Colón pudo haber llegado a América mucho antes de los conocidos viajes para los que solicitó ayuda a los reyes católicos, a los que enseñó un proyecto firme, ya que había arribado a las Américas por su cuenta en viajes anteriores y se conocía ya, por tanto, las rutas. Y os pregunta si podéis esclarecer algo vosotros. Hombre, yo lo que pienso es que si no llegó antes y por lo menos estuvo muy bien informado sobre lo que podía encontrar. Y de hecho puso mucho empeño en el contrato. Almirante de la Mar Océana al 10%, ¿verdad? Es una teoría que toca Javier Sierra en su último libro, porque aprovecha una observación suya muy curiosa, el mapa Piri Reis, y una fecha en concreto, y en concreto también lo que está escrito en la muerte del Papa, que muere unos días antes o justo al punto de haber salido la expedición de Colón, y que le hace elucubrar sobre la posibilidad de que Colón hubiera llegado antes. Lo que ha dicho Juan, además, es también muy interesante. Cómo él exige, las exigencias que plantea en las capitulaciones de Santa Fe son exageradas. Parece que es que tiene un dominio completo del lugar, que vaya una especie de seguridad en sí mismo absoluta. No es lógico, ¿verdad?, en un contrato de la época. Es complicado. No es lógico, sobre todo en un plebeyo, no es alguien de la nobleza que está hablando con un rey. No era lógico dos cosas. Primero, que tuviera tantas pretensiones, y segundo, que se lo concedieran. Que se lo concedieran, sí. Entonces, que él tuviera esa fe ciega es porque, seguro, que sabía lo que iba a encontrar. Hay muchas pistas, ¿no? Incluso habla de que tenía un mapa secreto como el mapa del Vaspergen, una cartografía germana. Pero hay como dos pistas muy claras y que cada vez se están confirmando más. Una parte es la que acaba de comentar Carlos, el Piri Reis. Dentro de las anotaciones que hay en el Piri Reis hay una anotación que hace este almirante turco diciendo que ese mapa lo había encontrado de uno de los marineros de Colón, que a su vez atestiguaba que Colombo, ese infiel genovés, dice el Piri Reis, con lo cual ya descartaría todas las teorías que hay sobre su origen, dice que ese infiel genovés llegó a las Antillas, que es como se llamaba la parte continental que había sido descubierta teóricamente en aquella época, llegó en el año 890 de la Égira. Ese año correspondería ni más ni menos que al 1485-86. Sí. Es decir, que estaríamos hablando de unos cuantos años antes de ese 1492 que oficialmente llegaría. Y luego estaría la información que le suministraría ese piloto anónimo, que sabemos que se llama Alonso Sánchez de Huelva, a pesar de que también es una extrapolación posterior. No, y el suegro también, ¿eh? El gobernador pudo haber suministrado material cartográfico abundante de Segres, exactamente, y donde sabemos que muchos de esos mapas, sobre todo los del almirante Cengé, se hicieron copias a través de Nicola da Conti, y muchas de estas copias donde se revelaban tierras que aún no habían sido descubiertas, sí que las tenía la cartografía oficial, hasta el punto de que revelar esta información por parte de la monarquía portuguesa conllevaba la pena de muerte, es decir, porque esa era una información de alto estado estratégica, y sobre todo porque revelaba rutas comerciales, y el que tenía en este caso el poder tenía el dominio del mundo. Era muy astuto don Cristobalito. Más cosas, Martín. Pues Gonzalo, buscando información sobre la historia del personaje que fue papa en tres ocasiones, se encontró en internet con Benedicto IX. Le gustaría saber si en el cómputo de papas se contabiliza como uno o como tres, porque por ejemplo apunta Gonzalo que sería interesante tenerlo en cuenta para profecías como la de San Malaquías. Por cierto, enhorabuena a Bruno por su nuevo cargo en Historia de Bellavia. Cuenta como uno. Pero es muy graciosa la pregunta. Uno y trino. Hay un caso en España de rey. Vamos a ver, eso sería. Voy a intentar poner ejemplo. Es como Felipe V tiene un breve interregno cuando él intenta optar a la corona de Francia y nombra a su hijo Luis I, que muere enseguida. Luego vuelve a ser rey de nuevo como Felipe V. No se atribuye el sexto. Sí, lo que ocurre es que sí que efectivamente yo no había caído en eso. Puede provocar dudas respecto a la interpretación de las profecías de San Malaquías, que es la única que lleva, digamos, una contabilidad. Es que eso es bastante común entre los cargos importantes. Claro, de cualquier... no, pero es que todavía, según diferentes intérpretes, en algunas ocasiones, lema que se al que atribuye a cada papa Malaquías hace alusión al personaje físico en sí, a su escudo de armas, a sus circunstancias personales, pero a veces hace alusión también al papado. Sí, en concreto, claro. Por lo tanto, entonces pero yo creo que si hubiera contado como tres, pues sí, entonces se acabó, la profecía falló porque ya no quedarían papas. No, pero si la duda no está en estos papas que estuvieron durante una, dos o tres veces, ¿no? Como en el caso de Benedicto IX, la duda está en los antipapas. Si los antipapas se consideran dentro de las listas de los papas de San Malaquías, esa es la gran duda. Claro, pero por una parte sí fueron reconocidos en su época, pero otro ejemplo español es como si tú dices, por ejemplo, cuál sería, imagina una profecía sobre el número de reyes de España y dice, pues acaba con el número tal, cuentas a los carlistas, cuentas a... Pues siempre, tú tienes siempre elementos de cómputo diferentes cuando tratas la historia, no... Más cosas, Martín. No es una cosa pues, exacta. Atención a la pregunta de Iván, busca la autoría de la siguiente frase. ¿Quién dijo, nuestras paredes brillan por el oro, aunque Cristo muere en nuestras paredes en las personas de los pobres? Caramba, esto parece el trivial. ¿Qué? Nuestras paredes brillan por el oro, aunque Cristo muere en nuestras paredes y debe ser en las personas de los pobres. Fíjate que podría ser una frase, no sé si será, pero podría ser de Albert Schweitzer, ese premio Nobel de la Paz. Sí, sí, sí, que tan buena labor hizo en el Congo, ¿verdad? Labor. Podría ser una frase perfectamente de él, porque está muy en la línea, ¿no? Era una persona, además, ya sabes, uno de los mejores intérpretes de Johann Sebastian Bach. Sí, sí, sí, sí. Y además muy implicado dentro de las misiones que él hizo en el África Negra. Recibió el Premio Nobel de la Paz y además, por cierto, masón también, que es un dato que poca gente conoce, y uno de los filántropos más prodigiosos de toda la historia de la humanidad. Bueno, pues... Podría ser una frase, pero vamos, me he lanzado al vacío. No sabemos. A ver si me gano el apartamento. Pablo nos cuenta que ha leído varios libros sobre la evolución de la especie humana. En uno se dice que el ser humano desciende de una especie que vivía en los árboles y en otros todo lo contrario, dice Pablo. En estos últimos se sostiene la idea de que los simios y los seres humanos tenemos un antepasado común que no vivía en los árboles y que a partir de esta especie un grupo evolucionó adaptándose a la vida en la selva y otro seguiría desarrollando la postura erguida y la capacidad craneal dando origen al Homo sapiens. ¿Por qué teoría os decantáis?, dice Pablo. Bueno, a mí me parecen bien las dos. También. Claro, es que no son incompatibles. Claro. Exacto, no. Es que, claro, habría que especificar un poco más porque no son del todo incompatibles. Es decir, cuando se dice el hombre desciende del mono, Darwin tampoco dijo eso. Más o menos voy a decir que hombre y mono somos hermanos que descendemos de un mismo ancestro común. Y habría que especificar si ese ancestro común... evidentemente, evolutivamente descendió de los árboles en un momento determinado y se puso erguido. Se considera que el problema es considerar a partir de qué punto una especie es prehomínida o la situamos en nuestro linaje, si antes de ponerse erguido o después de ponerse erguido, pero la evolución indica que ese ancestro común de hombres y de nosotros y del resto de primates en un momento determinado no caminaba erguido y después caminó erguido. El problema es encontrar el eslabón perdido. El eslabón perdido, sí. Claro, porque yo sospecho de algunos, ¿eh? Antepasados hay muchos, pero el eslabón perdido, por eso se llama perdido, ¿sí? Es la clave donde ya ese homínido pues empieza a tener conciencia de sí mismo y se convierte en eso homo sapiens. Esa es la diferencia, ¿no? Que, por cierto, Anís el Mono... Pero es mucho posterior a ponerse erguido. Ah, sí, claro, verdad, la etiqueta de Anís el Mono viene precisamente de la época en que Darwin empezó a decir este tipo de cosas, de teorías de la evolución, que fue muy criticado diciendo que si entonces el hombre procede, viene de los árboles y tal. Entonces, si os fijáis bien en esa botella, el logotipo procede, es Darwin, pero vestido de mono. Sí, sí, de todas esas caricaturas que se hacían de esas caricaturas tan sangrantes, ¿no? Y hirientes. Sí, terribles. Se dijeron todo tipo de cosas sobre él, que está absolutamente demostrado que tenía toda la razón. Otra cuestión es especificar ciertas cosas y buscar ese no eslabón perdido, esos eslabones perdidos. Claro. No solo el primer prehomínido que baja de los árboles y se pone de pie y comienza a caminar más parecido a nosotros, sino también ese momento en el que el los homínidos se convierten ya en homo sapiens, pero eso es mucho posterior a ponerse en pie el ser humano. Es decir, posiblemente entre cada una de las especies que nos preceden, hasta la nuestra, entre todos ellos hay eslabones perdidos, hay muchos, quizá mucho más de uno, ¿no? Y qué buena función hicieron esas botellas de anís, ¿eh? En los pueblos. Bueno. Había pero cientos de botellas, lo que daba una idea también de cómo era el invierno, ¿no? Es duro. Para todo, eso sí que reciclar. Sí, sí, servían ahí. Bueno, más cosas, Martín. A Pedro Antonio le gustaría saber vuestra opinión acerca de la teoría de Gaia. Ah, la de... Preguntas a las que contestar rápido. Claro, a ver, Carlos. ¿Teoría de Gaia? Pues la verdad es que fue en su momento, cuando lo veo, la anunció, fue una auténtica revolución. Y la consideración de que la Tierra en realidad es un mecanismo homeostático y vivo. La verdad es que todo parece indicar que, si no exactamente como él la estructuró, hay algo de verdad en ello. A mí me gusta. Montón de cosas de la vida y la historia del planeta. Lo que ocurre es que se utiliza para desprestigiar esa teoría, se utilizan argumentos muy fáciles. Sí, claro, como que la Tierra tiene corazón, tiene hígado y tiene pulmones. Lo que pasa es que está apocalíptico, pues, ahora lo veo, que entonces. Se utiliza mucho, pero yo creo que el fundamento del suyo es. Es muy ingenioso y está muy bien pensado. Está muy bien, sí. Es muy válida. Aparte, fíjate, eso que ha dicho Bruno es lo que ha servido para criticar a James Lovelock cuando él nunca lo dijo. Claro. Le critican diciendo que él dijo que la Tierra era un organismo vivo, y él dijo que no, que es un organismo efectivamente homeostático, es decir, que se autorregula por sí sola y que como que se defiende un poco de las agresiones que sufre, pero en ningún momento dijo que era un ser pensante, que tenía sus órganos, que tenía su hígado, su corazón. Pasa, luego le vino muy bien a las teorías estas más avanzadas. Lo que pasa es que luego los grupos ecologistas sí que retomaron esta teoría, que está basada en principios científicos, para luego pues edulcorarla, hacerla mucho más poética. O las variantes radicales de la teoría gaiana ya muy posteriores, claro, del siglo XXI, como los tiberianos. Él mostró muchísimos ejemplos diciendo que realmente la Tierra como tal es un territorio que hay que proteger, hay que defender, porque si no, al autorregularse, si la Tierra nos considera como unos parásitos, nos destruirá. Pero lo curioso es que decir que luego la teoría de Lovelock, ya en todas las variantes que tiene, iba a contar los tiberianos, por no ser curioso, que es la idea máxima avanzada de lo que podría ser la teoría de Gaia, es que en realidad nosotros o cualquier especie inteligente está pura y simplemente en la Tierra para, a la larga, dotar de conciencia al planeta, es decir, generarle un despertar, como si fuera un reloj químico, que de repente sabéis que moléculas empiezan a operar en sincronía, que es la base de la vida y no sabe muy bien todavía por qué. Pues conseguir algo parecido gracias a que una especie inteligente y sus comunicaciones permitieran eso. Bueno, es una teoría bastante de ciencia ficción, pero muy curiosa. Más cuestiones. Venga, luego hablamos también de James Lovelock y su última teoría, ¿no? Está muy apocalíptico ahora. En el termómetro de la Tierra, ¿verdad, Martín? La venganza de la Tierra. Se ha vuelto a destruir la Tierra. No podemos salvar nosotros la Tierra, pues le daremos los instrumentos para que se pueda curar a sí misma. Sí, exactamente. Bueno, vamos con Agustín y Vicky. Nos escriben desde Las Palmas y quieren preguntaros por qué irradia una extraña y potente fuente de luz desde los polos norte y sur del planeta. ¿A qué es debido? ¿Se nos oculta algo? ¿Hay algún agujero? No, es que simplemente hay una capa enorme de hielo que provoca el reflejo. Es cada vez menos enorme. Cada vez menos, pero bueno, es una situación natural. Sí, no tiene mucha importancia. María, una pregunta breve. Si solo dispusieseis de un día para visitar Toledo, ¿qué no os perderíais? ¿Cuál sería vuestro recorrido por la ciudad? Hombre, en un día estás bastante bien, Sí. ¿Un lugar solo o un día? Solo un día, para visitar Toledo. Solo un día. ¿Qué recorrido haríais? Se puede visitar casi todo en un día, ¿eh? Claro, ese es el asunto. Yo creo que la pregunta... Ah, no es Nueva York, vamos. La pregunta se refiere a qué sitio de todo Toledo se elegiría. Ah, el favorito de cada uno. Yo no conozco lo suficiente Toledo. Voy a decir el mío, insuflado de optimismo. Un lugar en Toledo, dado el día que es hoy, yo me voy al Alcázar. Yo curiosamente tengo que decir pese a quien pese. Una cosa rara es que si solo puedes elegir un lugar, yo no elegiría un lugar en Toledo, me iría al Parador a verlo desde fuera. Parador. Es una vista fantástica de toda la ciudad. Y a comer, en el Parador. Pero si solo puedes elegir un sitio, el Parador. Bueno, pues ya no voy al Alcázar, voy al Parador con Carlos. A ver el Alcázar y todo lo demás. Claro. Yo mientras miré a la Mezquita de la Luz, a rememorar la hazaña. Tú también te vienes al Parador a comer. Bueno, vale. Y tú, Bruno, también. Cualquiera dice que no. Pues eso, al Parador. Y de postre la catedral. Claro. Yo supongo que, y me he adelantado, pero supongo que se refería a nuestro oyente a eso, ¿no? Porque en un día sí, no es una ciudad tan grande. Se ve muy bien en un día. Y por la tarde nos vamos a la Academia de Infantería. Al otro lado del río. Sí, sí. Y por la noche nos echan porque solo tenemos un día. Es curioso, yo a Toledo, que hago como 3 viajes al año y me lo recorro otra vez entero todos los años, o sea, se puede perfectamente. Sí, sí, es una maravilla, Toledo es una maravilla. Un día. Más cosas, Martín. Pues Pedro, de Barcelona, querría saber si habéis hablado en alguna ocasión sobre los ninjas, en algún monográfico, por ejemplo, no, y si no es así, la verdad que no. Pues podéis hacer uno referente al tema porque le parecen personajes muy interesantes. Pues los, vale, los ninjas, bueno. Pocos asesinos, ¿no? Sí, no, pero hay toda una parte esotérica alrededor de los ninjas, o sea, que hay un origen también muy curioso, y sobre todo pues la forma que tenían ellos de actuar, o sea, que hay una parte de artes marciales, que es la más conocida, la más comercial y la más hollywoodiense, pero después hay toda una parte de sociedad secreta, bueno, como tal, al uso, muy similar un poco pues a lo de los viejos, el viejo de la montaña, sí. aquellos asesinos, ¿no? Los Hassassin, que luego sirvieron para, como modelo para crear otro tipo de organizaciones posteriores. De todas formas, ¿cómo llama la atención, verdad, Jesús? El mal, siempre, el mal, en sus diferentes formas, ¿verdad? El más raro, además. Hombre, vamos a ver, el mal siempre es más atractivo que el bien. Sí. Para novelar, para hacer una película, incluso como ejemplos, para no seguir, pero como ejemplos, los personajes dañinos, los malutos, se acuerdan más que los personajes, bueno, por ejemplo, vamos a hablar de Albert Schweitzer, por ejemplo, y muy poca gente le conoce. Y ese quién es, ¿verdad? Claro, pues pero sin embargo, hablas de Hitler o de Stalin y todo el mundo sabe perfectamente quién es. Sí. Bueno, pues tienen esa atracción porque en el fondo tenemos un cerebro reptiliano donde todavía nos gustan este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Por desgracia, pero bueno, que forma parte del ser humano. Lo importante es reprimirlo e intentar que afloren las cosas positivas. Bueno, pues apuntamos aquí con mucho gusto tu sugerencia para monográfico sobre los ninjas. Ventura nos cuenta que hace tiempo vio un documental, Ángeles y Demonios al Descubierto, que la primera media hora trata de la historia de los masones. Después aparece una investigación, nos cuenta con cámaras ocultas, un tanto impactante, y le gustaría saber si dichas cámaras ocultas que aparecen en el documental tienen algo de realidad. En ellas se contacta con extraterrestres rusos, se pone una trampa a un sacerdote del Vaticano. Claro, si es que... El problema es que si no hemos visto el documental... Claro. No, pero no, con el título me es suficiente para decir que nada de nada, que nada. Ah, bueno, y que ojo que una cosa es el contenido, otra es que la habla. No, pero me da igual, es decir, el título no puede corresponder a un buen contenido. Convencido, y sobre todo si empieza Ángeles y Demonios, lo mezcla con masones, seguro que acaba hablando de los Illuminati, claro, y de todo eso. Por lo tanto, ya digo que no. Y si ya mezcla la cámara oculta, con mi respeto por la cámara oculta, que en ocasiones ha servido para hacer grandes reportajes, normalmente sirve para hacer muy malos reportajes, porque se ha utilizado y se sigue utilizando para provocar acciones, y eso es el fundamento de el mal periodismo. El buen periodismo no provoca acciones, sino que asiste a esas acciones, y no sirve para provocar acciones, que es un poco lo que nos está transmitiendo. O sea, que con ese título, toda la serie de documentales, de todo lo que salió a partir de la novela de Dan Brown, de Ángeles y Demonios, hablando mucho de los Illuminati, de los masones y de los Skull and Bones y su relación con el pentagrama oculto, yo que sé qué nombre más. El otro día, me acordé de ti muchísimo, con el alumno ese pobrecito, que le preguntó a un político norteamericano en una conferencia que se había pertenecido a los Skull and Bones, y le dieron una paliza que no vea. Sí, sí, es cierto. Eso es otra cuestión. Sí, sí. Se lo preguntaba... No, tú en Estados Unidos duras 2 días, ¿eh? Sí. No. No, dices, ¿cómo sin paliza? El otro día fue detenido en Santander. Sí. Un español también por algo muy parecido. Ojo, por protestar sobre el 11 de septiembre y demás. Y también, bueno, se ha iniciado un proceso. Sí. Y en Estados Unidos pasó esto por preguntar lo de los Skull and Bones... Era a Kerry, ¿no? A John Kerry. El problema es que para qué le hace esa pregunta cuando él mismo lo ha admitido. Claro, se admite, es decir, se sabe. Yo recomiendo para que la gente también sepa... También jugaría baloncesto, Cuando se habla de los Skull and Bones, es decir, que haya cosas siniestras detrás de estos personajes, no voy a entrar en ello. Cuando se habla de los Skull and Bones y su relación con los Illuminati y tal, los Skull and Bones son como los Boy Scouts, pues parecido, pues un grupo de universitarios que hacen tonterías y que se emborrachan y que se ríen entre ellos. En este caso, en la Universidad de Yale. Pero la película recién de la Casa Blanca, yo no recuerdo ahora el autor, el nombre de la película exacta, representa perfectamente lo que eran los Skull and Bones, un grupo de universitarios que no tienen otra cosa que hacer y que son muy tontos. Como los Porkies esos que había, ¿no? Sí, exacto. Es una hermandad, en el fondo, lo que pasa que como es de Yale, pues... Una de las cosas que hizo George Bush cuando estaba en los Skull and Bones era cuántas veces podía dar la vuelta en una cuesta estando borracho, ¿no? ¿Ves? Pues eso está documentado, ¿no? Y hacían carreras de eso. Y después llegas a presidente. No, claro, pero claro, ojo, vale. Pero es que todos eran igual que él, es decir. Y como nosotros. Bruno, como ya, ¿eh? Bueno. No veo yo que tengas un gran futuro en la Wikipedia, ¿eh? Como sigas así. Venga, un abrazo tremendo. También, ¿eh? No me quejo, me tengo sí, que está, sí. Pero no está discutido. No, Bruno siempre es indiscutible. Gracias, Bruno. Hasta la semana que viene. Gracias, Carlos Canales. Un abrazo tremendo. Gracias, Jesús Callejo. Un abrazo tremendo para ti.